palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Buenas noches, Matías Veleda. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Buenas noches, Susy Q. Buenas noches a todos. Buenas noches, Agus. Buenas noches. Al fin se hizo esa voz. La voz. Apareció la voz. Locutor. Sí. Apareció la voz. Bienvenidos todos a la Villa del Amor. Escuchábamos la cortina compuesta magistralmente por Jimena López Chaplin y María Esquiaga. Una joya del género de las Girl Groups nuevo. Y de fondo y escuchamos mexicana. ¿Qué escuchamos? ¿Yulisa o Julisa? Yulisa. Muy bien, Agustín. Solo para hacerlo hablar, le pregunté. Se puso colorado y Se todo. Se puso colorado. Me encanta hacer poner colorado un hombre. Pero está bueno que lo conozcan porque es el alma mater de esto. Y el alma joven. Bueno, sí. Escuchemos a Yulisa, que es una cantante mexicana de estas que traducían mal todo, tequila de por medio, y hacían los covers de los éxitos que estaban sonando en el país gringo. Y es como una estela, como una Violeta Rivas mexicana. Yulisa. Bien, bienvenidos todos a Villa Cariño. Ya saben, es un programa de investigación y también es un consultorio sentimental que hoy vuelve a funcionar finalmente. Nunca se hizo esperar tanto. Funcionamos casi como un hospital estatal en épocas pasadas. Parece que lo que se hace esperar es bueno. Otro teléfono tiene que tener. Y esto, sí. Y, bien. Volvió el consultorio del amor. Volvió el consultorio del amor. Le robaron el celular a Ale Alejandro, que era nuestro consultante. Entonces de vamos hoy a decir esto. ¿Vuelve el consultorio del amor? Vamos a ver. Vamos a ver. No, Ale Alejandro, tenés que tener una vecina. Volvamos a la época en que la gente se tenía un solo teléfono en la cuadra y se juntaban porque llamaba a Susana. Esto no nos puede pasar. Volvamos a eso, volvamos a Entel. Sí. Pedir el teléfono a alguien, necesitamos llamarte porque si no, no tenemos nada para poner en ese bloque, mi amor. Claro, nos vamos a quedar en silencio. No, mentira, podemos. Saben que hablar no es un problema para esta gente. Nos gusta. Bueno, el consultorio sentimental va a volver, pero estaba diciendo que funcionamos casi como un hospital estatal en malas épocas. Ajá. No como que ya se nos hubiera muerto el paciente, claro, si era grave, pero por suerte está bien, no era grave. Bien, ya saben, vamos a investigar y a escudriñar todo lo que supuestamente es en el terreno del amor y las relaciones humanas y del sexo también, sin llegar a los tips y a la explicación sexual explícita, porque esas son cosas que lo dejamos a otros programas más sexuales, como a las pornógrafas, que son amigas y ellas saben cómo hacerlo. Nosotros solo te vamos a ayudar cómo llegar a hacerlo. Bien, no sabemos nada de todas maneras, y llevaremos la antorcha en este laberinto oscuro, pero sí sabemos que no hay quien no ame algo. Más programas corrieron, más nos lo hemos comprobado o no. Sí, sí. Definitivamente, sí. Todo el mundo ama todo, algo. Aunque sea, no sé, un micrófono a más. amás no amar, amás odiar, amás prender fuego iglesias. Claro. Hasta los, bueno, en Amorpedia, los cerebros más maravillosos nos han contado qué amaban y cómo demostrarían qué es el amor. Hoy tenemos una Amorpedia deluxe con una diosa, otra alma mater de la humanidad, música, compositora, cantante, actriz, Erika García, una institución para las mujeres argentinas, ¿no? Como que uno tiene, no hay tanto referente, ubican. No. Yo tengo una, como he hecho una, un arca de Noé de referentes femeninos que tengo de todas las nacionalidades y todas muertas la mayoría. Sí. Pero argentinas, ¿cuántas pones? Saquemos a Evita, bla, pero digo reales, que estén vivas, que estén buenas, ¿no? Claro. Erika García va seguro. Erika García va seguro, lista, yo la amo, sí, entre los primeros puestos. Bueno, hoy la vamos a tener. Yo tuve el placer de verte cantar con Erika García. No digamos yo eso. No quería dar ese tipo de información. Yo creo que es una información muy valiosa. Lo que pasa es que no fue hace tanto como para decir que es un pasado oscuro, porque fue un honor de este verano. Claro, pero ella yo creo que loca, si existen oyentes. Pero yo creo que lo que hizo muy bien Erika García, que habla de su inteligencia real, es. Digo, Vete Destino es una canción que todas las chicas en algún momento... Eras como la representante del pueblo, sí, cantando con la creadora. Como la cantas en tu cuarto. Claro. Como no, la no vamos a dar más información al respecto, pero a aquellos oyentes que son creativos y que les guste de alguna manera... YouTube. Basta, lo pueden encontrar, es un video hermoso. Bien, seguimos. No hay nadie que no ame algo. Ustedes tienen internet, aman algo. Este es su programa, muchachos, cariños. Bueno, hoy tenemos un tuitero invitado que salió a hacer una diligencia. Si llega, es nuestro tuitero invitado, pero no quise buscar otro porque a las 9 de la noche no se le pide a nadie que sea nuestro tuitero estrella. Hipo. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Hipo al aire. Hipo al aire. Sí. ¿Dónde quedó mi jugo? Ahora te lo consigo. Como una diva. ¿Dónde está mi jugo, por favor? Bien, entonces no vamos a suplantarlo con nadie. Si llega, será nuestro tuitero Castro Lucas, porque es insuplantable y reemplazable. Ajá. Así que si llega, él tuiteará. Y si no, nuestra voz del pueblo son ustedes, tuiteros. Como gente siempre. Que están ahí en Facebook. ¿En qué vías de comunicación, Matías? En la vía de comunicación, @VillaCariño, en Twitter, nuestra cuenta ahí. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y también nuestra línea telefónica, el 5272-8799, 5272-8799. Y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes, 011, llámanos, por favor. Susy Q, nuestros cariños, ¿están diciendo algo? Nos dan la bienvenida, por ejemplo, Jotita, que dice: voy a morirme de tanto amar y esperar cada domingo a Villa Cariño. Wow. Julieta Ferreira, ni La Nata, ni Víctor Hugo, los domingos son de Villa Cariño. Ay, muy por bien. Dios, antes de venir acá, hice un zapping y pasé por ahí. Qué feo que está ese señor, Qué feo. Qué feo que está ese señor. Mirá que los dos compartimos los excesos de calorías, pero... Digo, no. Creo no. que la peor parte... Tiene que leer todo el tiempo, no sé. Yo sí. creo que nos que les convenimos nosotros. La peor parte creo que son los reidores. Sin ser profundos, no importa. Les convenimos nosotros, sí. a todo nivel. Uh-huh. Bien, mi editorial del día de hoy es la siguiente. Mi editorial de hoy, espero que no suene devastadora, espero que no suene deprimente, espero que no le suene a árido desierto, pero es la verdad. Y a veces hay que entenderla tal como es. Y hay que entender, querida, querido, que no está pasando nada. ¿Qué quiero decir con esto? No es que no está pasando nada. Sin caer en una frase de un sobre de azúcar, un besito a Joe Fernández, o sin caer en un señalador de Editorial Losada, lo que quiero decir es, eso que pensás que no pasa nada, está pasando tu vida. Eso es cierto. Hay muchas personas con la tendencia, me desconecté totalmente. Te desconectaste de todo. De esto todo. Es como desconectarte de la Matrix, de alguna Acá manera. Acá estoy. Hay gente que necesita que los guionistas le escriban todo el tiempo. Necesitan a Maestro y Baiman corriendo, fumando puchos, escribiéndoles cosas y situaciones que les pasen. Necesitan ser la protagonista. Necesitan ser María Mercedes, María la del barrio, Rosa Linda y Marimar. ¿Entendés? Y la verdad es que a veces está pasando la vida y no es tu película que se llama Juan Carlos el musical, Romina el film. Simplemente es la vida. Hay gente empecinada en buscar la circunstancia del momento. Hoy es, lo odio, pasó tal cosa, lo amo, pasó tal otra. No pasa nada a veces, tranquilo. A veces solo hay que transitar, no busques una circunstancia, no busques que cada cosa que vivís sea un capítulo y un momento. A veces no está pasando nada y está bien. No siempre tenés que estar ocupado en resolver un problema. Y cuando hay calma no quiere decir que esté todo árido, muerto y seco. Es simplemente tránsito. Así que a los desesperados porque los guionistas les escriban, tranquilos, vivan un poco y no esperen protagonismo en todos los capítulos, porque la vida no es de los actores principales, la vida es de los bolos y los extras. Bien, y el tema de hoy es a pedido del público, de donde surgen sus dudas. El público son, el público son los cachogos que pare la Dalma Mamá del Pensamiento. Así es. Y ellos como cachogos empiezan a lactar y a aullar como cachorritos, diciendo sus primeras balbuceadas de duda. Y desde ellos vino la duda. Y desde ellos salió el... ¿Existe el amor sin sexo? Así que hacia eso vamos. Gente que no se ha animado a sacarse el cinturón de castidad mental y todavía no ha dado los pasos, pero ya hay hasta una corriente, ya sabe que en este mundo, si se juntan dos boludos, se arma un gremio, se hace una banda o un partido político, lo sí. que sea. Dos o ya, más boludos, grupo en Facebook. Ya es un grupo en Facebook y ya hay gente que está llevando la bandera a la victoria del asexuado. Y no lo vamos a permitir, creemos. Así que de eso vamos a hablar hoy y en el segundo bloque, porque es una señora ocupada, vamos a tener, antes de que vaya a dormir, debe dormir en una caracola rodeada de perlas, con unicornios que tocan laúdes para que repose esa belleza de Erika García. Al regreso tendremos a Morpedia con ella. Bien, y vamos a ir a un tema, para correr la mesa, como esto es para correr la mesa y mover la cadera lento. Si estás sec de Trevián, te va a venir muy bien, va a ser una compota musical en tu organismo. Bien, movemos las caderas con He's Gone, Smiths and the Dream Girls. Las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, radio que empuja al cero debe. No sé cómo lo fui a pescar, pero es mío. Ah, no sé cómo lo fui a pescar, pero es mío. Esperemos que hablemos de un amor y no de una enfermedad de transmisión sexual. Para eso ya saben que todos los consejos que damos en Villa Cariño son para que lleguen a la culminación del amor, pero siempre con preservativo. Parece un consejo para dar en los 90, pero no. Hay gente que se cree que está en Woodstock y anda al Natu como si fuera un duende. Nunca bien, está de más decirlo. Escuchábamos a Bobby Smith and the Dreamgirls, cuatro negritas hermosas que se vestían con vestidos blancos como novias de Jesús. Y era un tema espectacular. Vamos a, por ¿qué? Las dudas, vamos a repetir, vamos a repetir y también a repetir las vías de comunicación, porque tenemos ganas de que participe, que nos digas, que nos cuentes lo que se te da la gana. Si tenés ganas de llamar, ese sería lo mejor. En Twitter, entonces, nuestra cuenta @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Ahí en Facebook, si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, nos encontrás, le das un clic a me gusta y te quedas con nosotros. También nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com. Sí. Le das un clic a me gusta. Claro, porque me gusta como si fuera me gusta, Juan Carlos me gusta. Porque esa es la idea, claro. Le das un clic a me gusta. Sí. También repito entonces la dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y nuestra línea telefónica, el 527287 99, 527287 99, y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011 Bimbo, marcas 011 Bimbo. Ay, Ale Alejandro, que dice: amo tus palabras, son profundísimas. No, hay gente profunda, para eso tenemos Amorpedia, donde siempre se recomienda un libro. Si quieren profundidad, hay gente que lo hace mejor, ya sabemos. Anto Simple dice que prefiere Villa Cariño a prender el televisor, y se lo agradezco profundamente. Y, ¿qué dicen? Parallel World, a mí no me cagan, le hackearon la compu para que los escuchemos. ¿Qué pasó con el Parallel World? Quiero saber novedades de los que estén ahí escuchando. Sí, queremos hay que nos comenten. Hay mucho currencito que mientras espera que ellos lleguen, es infiel, y después ellos van hacia allá. Antes de ir con Parallel, cuéntenos qué pasó. Sí, porque yo estamos leí acá por y ahí. Es como que está pasando algo y no nos podemos enterar. Yo leí que los chicos comentaban que era el último Parallel en estudio. Bueno. Así que estaría buenísimo que alguien nos cuente a ver qué es lo que va a pasar, porque no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bien, hoy vamos a pasar directo a la noticia de la semana, ¿te parece? Uh-huh. Porque es fuerte. Es fuerte. ¿Sí? Así que vamos con eso. Momentos de noticias en Villa Cariño. Conceden el divorcio a una taiwanesa por el mal olor de su esposo. El esposo de 47 años y apellidado Zhang solo se lavaba unas dos veces por semana. Una taiwanesa pidió el divorcio por el mal olor de su esposo, y el tribunal del distrito de la ciudad norteña de Hsinchu se lo ha concedido en una sentencia hecha pública hoy. En su fallo, el tribunal señala que los hijos del matrimonio confirmaron que a su padre no solo le olían mucho los pies, sino que no se los lavaba con frecuencia y que no contribuía en nada al mantenimiento de la familia. El esposo no lavaba ni siquiera en los calurosos meses de verano, y cuando sus familiares se quejaban del mal olor, les decía que utilizaban perfume. Así señalaron sus hijos ante el tribunal. Este tribunal considera que vivir con una persona con mal olor y malos hábitos de limpieza, que no quiere enmendarse a pesar de las repetidas amonestaciones, supone una situación intolerable que justifica el divorcio. ...14 grados 8 décimas en Capital Federal, 23 minutos de la hora 11 en toda la República Argentina. Hasta aquí las noticias en Villa Cariño. Así pasaron las noticias en Villa Cariño. Y bien, les contaba que el inconsciente colectivo de nuestros oyentes, esa dalma mamá del pensamiento, ha parido a sus cachogos, que son sus dudas, cariños. Y nos han llegado desde el programa anterior esta duda de si es posible el amor sin sexo. Y, de, estuvimos investigando sobre eso justamente. Bien, bueno, mucho se habla de la emancipación del sexo respecto del amor, particularmente yo lo tomo como un rasgo de madurez, y de soltar, de desapego, lo cual es fundamental en la iluminación. Pero, ¿el amor puede independizarse del sexo? El debate arranca mientras emerge el movimiento asexual, ¿sí? Como cuarta orientación sexual. O sea, hay un cuarto. Son los asexuados. Y muchas parejas preservan el vínculo romántico y la sexualidad afuera de la pareja también, lo cual es raro. Así que de eso vamos a hablar hoy. Asexuados y nuevas tendencias de la nada. Nuevas tendencias. Bueno, mira, a ver. Anthony Boger, que es un profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Brock en Ottawa, en Canadá, y además es experto en sexualidad, él explicó en una revista, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la promiscuidad, dice él. Simplemente cada vez hay más gente que acepta que es muy difícil encontrar todos los estímulos en una sola persona. Claro, esto hablaba de justamente de tener un matrimonio o una compañía y todo lo que tenga que ver con la sexualidad afuera, separado. Exacto. Y a ver, el amor de alguna manera, al menos en la actualidad, aspira a sobrevivir a ese divorcio, digamos, del amor y del sexo, ¿no? Incluso pese a los esquemas tradicionales. Y además, esta persona agrega y dice, son personas todavía sexuales, ¿sí?, que han perdido el apego sexual a su pareja, pero no han perdido el apego romántico. Claro. ¿Sí? Bueno, de hecho, esta especie de matrimonio, amor, sexo, desde una visión, podríamos decir, psicoanalítica, puede ser muchas veces de conveniencia. Así que, digamos, en definitiva, esta nueva fórmula en principio sería más realista. Ahora bien, por otro lado, Miguel Menaza, que es director del Grupo Cero de Poesía y de Psicoanálisis, asegura que el amor y el sexo están generalmente separados, ¿sí? Las parejas que más se aman, digamos las que se conocieron a los 12 años, fueron al liceo, a la universidad, a la escuela, jardín, infantes, todo lo que venga. ¡Qué horror! O sea, hay muchas parejas y funciona y puede estar buenísimo. Sí. Pero te estás perdiendo de probar un par más de gustos de lado. Claro, bueno, esas parejas y que después se casaron, aparentemente no serían las que más gozan. Para la visión psicoanalítica de Menaza, eso no existe, dice. Él cuenta, separamos la sexualidad de la genitalidad, ¿sí? La sexualidad para él es un montón de cosas de la actividad del hombre y es una función vital imprescindible. Ahora, sin embargo, Bogert, en sus estudios, analiza cómo mientras mucha gente no quiere sexo por la reacción emotiva que les provoca, pero también existe otra que simplemente no tiene interés ni atracción por el sexo. Sí, mira, este colectivo sexual o este grupo, según los expertos, es como en un 1 y un 3% de la población del mundo. O sea, no es mucho, pero ya se empezaron como a tomar íconos o figuras que podrían ser representantes de los asexuados de la historia. Y ahí se pusieron a Salvador Dalí, que a mí no sé si era tan asexuado porque estaba profundamente enamorado de Gala, qué sé yo. Pero bueno, Dalí... Es sorprendente, pero parece que sí. Sí, ha quedado como uno de los grandes asexuados junto con Frédéric Chopin e Isabel I de Inglaterra. De todas maneras, es una minoría que ya se está empezando a hacer oír, ¿no? Ya tienen grupo de Facebook mínimo. Ya se juntaron dos boludos y ese grupo en Facebook y ya estamos. Y justamente se juntaron a reivindicar que no es un carácter patológico, que si son asexuados no es porque estén enfermos o porque tengan algún problema, un desequilibrio mental. Exacto. Sino que es una decisión y es su manera de explicar cómo se desenvuelven en el mundo, y en un mundo que para ellos es excesivamente sexuado, que sin duda es así. Hablamos que hay una oferta de sexo como para todo. En una cerveza la espuma que cae dibuja un culo. Claro. Los cubos de adentro de la Coca-Cola Light son gente haciendo el perrito. Siempre hay un culo para vender algo. Y ellos afirman una declaración de independencia del amor, ya que los asexuales sí pueden sentir una atracción romántica por la otra persona. Claro, por eso decíamos hoy que es como que se desprenden del apego sexual a la pareja, pero no del apego romántico. Pero nos ha pasado a todos. sentir sí. algo romántico por alguien que no te, no pasarías algo sexual, ¿no? Sí, por sí. profes, qué sé yo, por gente con la que físicamente no tenés atracción, pero hay como algo platónico. Bueno, ellos pueden sentir atracción romántica, pero no en materia sexual. La pareja no siempre es asexual, las parejas que ellos forman, por lo que el planteamiento de las relaciones humanas es complicado y muchas veces, o sea, en una pareja si hay alguien asexual o que se convierte en asexual y decide dejar de practicar sexo con el otro que están en pareja, bueno, ahí es donde empiezan los conflictos. Ahí es donde empieza todo. Bueno, aunque es una minoría, también existe variedades dentro de los asexuados, hay como grupos, desde gente que no entiende el sexo con otras personas, pero sí tiene la masturbación como hábito, que eso me parece que es muy común. Bastante más común de lo ¿no? que parece. Como, sí. O sea, no tengo sexo, pero me masturbo. Pero o sea, no masturbo. Es que desapareció esa parte tuya. En algún lugar sigue existiendo. También está el que se declara aromantic, que es decir, que tampoco siente atracción por un vínculo amoroso. O sea, estás muerto. Claro. ¿No? Este tipo sigue investigando como la base biológica de eso. Y en cualquier caso, el colectivo asexual sigue un patrón parecido al de la comunidad gay y homosexual de salir del closet, ¿no? Y de también tener como A-Pride, que es el orgullo asexual de A-Pride. Y también se venden con el eslogan de, terrible como suena, sí. Amo Eva, style o estilo de vida de ameba. Ellos mismos se ponen así. Claro, porque pero es rarísimo, es como que no sé. A mí me cae bien que no los lleven con vergüenza. No, es que están... enaltezcan una bandera claro. que los represente. Claro, pero me pregunto, si hubiera una marcha como es del orgullo gay, que es una de las mejores marchas más divertidas y de colores del mundo, la de las marchas del orgullo asexuados, ¿qué van? Todos con una túnica blanca. Claro, sí. O sea, como todos tapados. No, pero bueno. Bueno. Si hay igual estamos bajando línea y puede estar un amoeba style. No, claro, escuchando. Si hay alguien que se siente identificado y que se da cuenta que esto también le pasa, hay un movimiento. Que levante la mano. Claro. Que levante la mano. Bueno, a ver, también es importante remarcar esto que estábamos hablando recién, que hay infinidad de testimonios, sobre todo ahora que estuvimos viendo sobre este tema, de personas en internet, por ejemplo, que ellos aseguran que fue muy liberador incluso encontrarse con gente de la misma condición, ¿sí? Seguramente después de haber pasado de una adolescencia en la que seguramente se deben haber sentido de alguna manera excluidos dentro de tanta revolución hormonal, como declararte. Esto hablábamos el otro asexual. Día de las cosas que te van como cercenando la sexualidad. Claro. Sos un loser, jugás mal, tenés granos, y todas las cosas que te pasan adolescente normales de algo como de una crisálida en desarrollo. Claro, vas a ser una mariposa, adolescente, te lo juramos. Claro. Una mariposa como sea, pero vas a ser una mariposa. Eso que uno es adolescente es la transición y sin duda te puede traer problemas, pero hay que superarlo. Sí. Bueno, Boger concluye en esto que este tema que nos estábamos hablando. Me encanta decir concluye. Concluye. Boger porque concluye. Esta gente concluye. Esta gente concluye cosas. En las universidades de otro lado. Te concluyen. La gente te concluye cosas. Y él, por ejemplo, dice: algún día la asexualidad estará más aceptada, pero nunca será tan poderosa como el movimiento gay por una simple razón. Al menos hasta ahora. Son menos. Y él, de alguna manera, espera que sea un movimiento significativo, que se junten, que compartan información y que sientan proximidad. Ok, bueno, pero si todos tenemos sexualidad, porque todos tenemos sexualidad, y justamente me parece conflictivo para la humanidad que la sexualidad está presente desde que sos un bebé. Claro. Para vos mismo y para los demás, ¿no? Y de ahí todas las perversiones que pueden aparecer. Pero, ¿qué es ser asexuado si todos tenemos una sexualidad? Bueno, una persona sexual es alguien que siente muy poca o ninguna atracción física hacia otras personas. Puede excitarse o no, pero no necesariamente necesita responder a esa pulsión o deseo. Claro. O sea, es como como algo de sacerdote, como si fuera un sacerdote. Digo, los deseos los deben tener. Bueno, muchos ya sabemos que los cumplen sin ningún bueno, tipo quizás de... lo tienen en una dosis muy baja, digamos. Bueno, las personas asexuadas no dejan de tener las mismas necesidades emocionales que el resto de los mortales. Pero, aunque cueste creerlo, la mayoría de los asexuados eligen no tener siquiera el más mínimo roce con alguien. Claro, eso es increíble. Te dan fuego y te prendes fuego vos. Así de simple, no les interesa el sexo. Ser asexuado no pasa por ser hetero, bi o homosexual. Los asexuados consideran que tienen otra forma de identidad sexual diferente a las que conocemos. Sí, y ojo con esto. Ser asexuado no es haber dejado de tener sexo o nunca haber podido concretar la práctica. Claro, no es virgen a los 40 ni nuestros papás que ya dejaron de hacerlo. Exactamente, ni tampoco haber podido concretar esa práctica, por ejemplo, no sé, por fobias, pánico a las relaciones, o incluso en algunas personas por de alguna manera haberse ajustado a principios morales o religiosos. Y sobre claro. todo, por esto último, justamente, muchos asexuados insisten en diferenciarse de los que practican el celibato o la abstinencia, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Ellos dicen, el celibato es una elección, ser asexuado es una orientación sexual. Al menos así lo promueven los defensores de quienes sienten que no tienen ganas de tener sexo, ¿sí? Para resumir toda esta idea, la diferencia esencial entre la gente asexual y la sexual es que las atracciones de la gente sexual tienden a incluir el deseo de tener sexo, ¿sí? Mientras que los deseos de los asexuados tienden hacia otras formas de intimidad. Bueno, y por supuesto, como les decimos, se juntan tres boludos y ya suben los manifiestos a la web y ya hay de todo. No, afortunadamente hay información. Cualquier cosa que se te ocurre. Me creció un cuerno, soy un unicornio. Vas a Yahoo Answers. Claro. Estoy enamorada de una gallina. Es normal. Y vas a Yahoo Answers. Me quiero casar con mi mamá. Es normal. Sí. Vas a Yahoo Answers. No. Bueno, no. Pero hay grupos en la web que subieron su manifiesto para que puedas vos mismo darte cuenta de si sos asexuado o al menos te sentís atraído a esta corriente. Yo te recomiendo que estás con dudas de para irte a qué corriente te hagas peronista. Pero si no podés, te vamos a contar los lemas que sienten los asexuados como propios. Bueno, nadie te parece sexualmente atractivo. Es decir, si alguien te parece atractivo, pero no sentís deseos de tener sexo con esa persona. Eso es lo que quiere decir este punto. Ojo, sentir atracción por una o pocas personas puede puede considerarse baja intensidad sexual y no precisamente significa ser asexuado. Ok. Primer punto. Para los asexuales es común no conectar el deseo con los cuerpos, sino sentir una necesidad de estar cerca de alguien después de conocerlos como amigos. ¿Qué es esto? No es que tengan ganas de tocarte, de amasarte, de amasijarte. Es más de estar cerca, como justamente dos amebas que se orean al sol. Claro, ¿estás caliente? No, me quiero quedar acá al lado. Me quiero quedar acá al lado como si estuviéramos esperando en la sala del dentista. Claro, si no te No jode... quiero besar, no, nada, quiero estar sentado al lado tuyo. Sí. Viajemos juntos en subte. Claro, si no te jode yo me quedo acá al lado, no te ocupo ni una baldosa. Ya viajando en subte te tocas bastante, te digo, con la sí. Claro, tiene que ser el aire libre, al parecer. Bueno, tercer punto. Sí, hay líneas de colectivo que embarazan. Sí. Sí. Algunos asexuales se masturban por placer, pero no piensan en nada específicamente sexual. Claro. Es como, blanco. No sienten atracción. Piensan en el subte. Claro. No fantasean con nadie, sí, como lo hacen muchas veces las personas sexuales. Algunos asexuales han tenido o participan de actividades sexuales, pero solo lo hacen por curiosidad. No hay verdadero deseo o excitación por el otro u otros. ¿Qué quiere decir con esto a grandes rasgos? Es... aparentemente, algunos asexuales se masturban, pero es como que la cabecita la tienen, justamente cabecita, la tienen en blanco. En blanco. Ya dijiste que están, han tenido o participan en actividades sexuales, pero lo hacen por curiosidad. Claro, sí. Ah, entonces yo lo que quiero comentar es que a veces tienen atracción física por otra persona. Sí, te quieren dar, sí. Pero deciden no tener sexo. Lo deciden, se muerden, se aprietan las ganas, atan un Poncio Pilatos como si jugara a Argentina y dicen no. Yo no te toco. Y seguramente no es que es asexual, sino que hay que revisar por qué se optó por esa abstinencia. Traumas, miedos, timidez absoluta. Bueno, por ahí el otro realmente tiene razones que quizás un parlante te lo esté avisando, huele mal, no sé. Hay que revisar más esa abstinencia, qué razón tiene, que si lo estás reprimiendo no creo que seas asexuado. Exacto. Esto más o menos por ahí. Bueno, y para reforzar un poco esto que venimos hablando recién, de, a ver, como para dividir un poco las aguas de todas estas corrientes, un punto a tener en cuenta: ser impotente o no tener problemas de erección, o tener problemas de erección justamente, problemas de eyaculación y demás, no significa ser asexual, ¿sí? No. Quien quiera, esto es importante, quien quiera tener sexo y no puede, seguramente no es asexuado. No, seguramente hay un problema y se puede resolver. Claro, pasa por las ganas, ¿no? La sexualidad o la asexualidad. No solo por las ganas, claro, sino por qué haces con esas ganas, cómo las llevas a la práctica. Claro, entiendo. Sí. Poder materializar el deseo es lo que nos vuelve cuerdos. Pero en digo, general, ¿puedo tener ganas y ser asexuado? No, si tenés ganas, definitivamente si tenés, no sos asexual. Claro, entonces la diferencia está en las... Digo, si sentís ganas, aunque no las estés concretando, no sos una asexual. No, de hecho, muchas veces uno tiene sus épocas de no concretar. Generalmente, claro, la gente tiene ganas y a veces no lo concreta. Bueno, no quería meterme en lo personal porque intenté evadir esa parte, pero está bien. Ella siempre intenta que nosotros nos cuidemos las carreras. Sí, vos cuídanos, Susi, por favor, te lo pido. Sí. Bueno, y justamente los boludos se encuentran y en internet todos podemos tener un club para pertenecer, ¿no? Uh-huh. Te están ahí esperando con las puertas abiertas. Internet es la tierra prometida, es el Israel al que todos podemos volver. Qué siempre. Lindo que lo dijiste. Israel, un beso a toda la comunidad. Sí. Y también para sexuados que ya se reunieron y ya están castos, ya tienen las pochocletas, las quetegedis limpias, inmaculadas. Las casitas inmaculadas. Bueno, entonces ya está la... Escuchen, amo decir estas cosas. Sí, te encanta, favor. Dale. Ya existe la Asexual Visibility and Education Network. Wow. Oh, again, my good lord. Asexual Visibility and Education Network, que es la AVEN. Y tienen una, por supuesto, página que es www.asexuality.org. Asexuality.org. Pónganse online y métanse en... Para vos, joven argentino, que no tenés ganas de ponerla, www.asexuality.org. Las más importantes red de asexuales que reúnen cerca de 800 amebas. Hay 800 personas en el mundo que están amebeando. Amebeando y se juntaron en esta web, asexuality.org. Y ellos justamente clasifican 4 grados de asexualidad. Sí. ¿No? Como loco, peligroso, digamos eso, pero dentro de la asexualidad. Está el que tiene deseo sexual, pero ninguna atracción romántica. Uh-huh. El que tiene atracción romántica, pero sin apetito sexual. El que tiene ambos, uh-huh, y el que no tiene nada, que no está muerto, el que pelea. Mega ameba. Volvemos. Entonces tenemos... Me gustas románticamente, quiero ir a revolucionar a Latinoamérica, quiero liberar a los países del monopolio, quiero luchar, quiero poner escuelas en Jujuy, pero no te toco con un pelo, no te toco ni un pelo. Ni con una caña tacuara. No te toco, quiero, no, con quiero la vivir, punta de un láser. Quiero estar con vos, sentada al lado tuyo todo el tiempo, pero nada. Lo otro es, tengo este... Romance. El otro es, tengo deseo solamente sexual... Pero no me importa si te morís, si estás bien, si nada. Nada. Nada. Solo quiero tu cuerpo. Eso se llama chongo. No, eso también es un grado de la asexualidad. Ah, claro. Perdón. Y también está el que tengo ambos, que quiero poblar la Argentina con vos y también armar una cadena de escuelas rurales. Y también el otro es no siento nada, no quiero tocarte. No sé para qué tengo la cintura para abajo. Nada. Bien, esos son los 4 grados de asexualidad. Sí. Según esta red, uno... Si uno dice si alguno de estos 4 puntos sí me pasa, probablemente andás por la cerca de la sexualidad. Estás dando vuelta a la rotonda de la sexualidad. Asexualidad. Y también existe, esto hay que tener cuidado, y también existe la página Platonic Partners. Platonic Partners. Qué bien que estás diciendo últimamente estas cosas. Y esto es totalmente la página casi para que Peter Pan se meta y para que Ken, que tiene un bulto de plástico, también se meta, porque es una página para contactos de encuentros sin sexo. O sea, podemos hablar de cómo queremos que sean esas escuelas para niños en toda Latinoamérica, cómo queremos que sea nuestra cadena de restaurantes y los libros que vamos a escribir juntos, pero nunca nos vamos a tocar. Exactamente. Bueno, esto es www.platonic.com. platonicpartners.co.uk. .uk. UK. Claro. platonicpartners.co.uk. Exactamente. Bueno, y ya que estamos hablando de todo este tema de estos niños y niñas asexuales, nosotros también tenemos una lista de algunos personajes de la historia sobre los cuales, en principio, habría serios indicios de que son o han sido asexuales. Sí. ¿Sí? Ya sean reales o de ficción, en principio se especuló con una tendencia homosexual o bisexual, ¿sí? Pero que después de que empieza a ver todo este resurgimiento, esta nueva corriente, se los ha empezado a comenzar a encasillar bajo esta tendencia sexual. Por ejemplo, sí. Frédéric Chopin. Su propia compañera durante 10 años, George Sand, así lo afirmaba, y también ella se definía como asexual. Increíble que gente tan creativa y prolífera, sí, no tuviera sexo. Bueno, la otra vez, el programa pasado creo que era, hablábamos un poco de que dónde estaba puesta la libido, ¿no? Quizás sí, puede no, tener que ver veo. Con eso. Bueno, Salvador Dalí, que él mismo en su libro Vida Secreta dilapida, tira por la borda el tema del sexo diciendo con un aquello no es para mí. Claro. Hablando del sexo. Bueno, tremendo. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno, Sherlock Holmes, uno que no se hubiese imaginado, personaje de ficción. Aparentemente es el ser asexual por excelencia. Yo después estaba pensando, ¿no?, mientras investigábamos sobre esto. La realidad es que nunca hemos visto a Sherlock Holmes en ninguna situación sexual. Con no, lo cual claro. Podría ser, ¿verdad?, que sea el personaje asexual por excelencia. Sí, definitivamente. También J.M. Barrie, novelista y dramaturgo francés, famoso porque creó justamente a Peter Pan. Claro. Y sí. Si creaste a Peter Pan, que nunca le da campanita. Nunca le da campanita. Es porque seguramente sí. Sos asexual. Sí. Bueno, Henry Cavendish, físico y químico británico, también se dice de él que padecía autismo o una forma extrema de fobia social. Lindo, porque Cavendish le decían que era asexual o autista o que tenía una fobia sexual extrema. Claro, hermoso. No te convenía por ningún lado. Hermoso que con la historia Cavendish te tenga de esa manera. Bueno, Adolf Hitler, que no hay que nombrarlo, pero bueno, no. Además de monstruo, también tampoco tenía sexualidad, que no me extraña nada, y seguramente tenía un pito muy corto. Sí, y feo. Y feo, y bueno, nada, no hay que nombrar, no importa, ¿no? Sí. Odio que aparezcan las listas como referente de algo, sí, digamos. Paul Bowles, escritor norteamericano, autor de El cielo protector. Él, por ejemplo, conoció en 1937 a la británica Jane Sidney Auer, que era una novelista lesbiana enferma de tuberculosis. Linda bio para Twitter. Sí. Novelista lesbiana enferma de tuberculosis. Claro, alguno podría tomar ese. Seguime. Novelista. Follow me, team. Soy una novelista lesbiana enferma de tuberculosis. Su matrimonio constituyó una... Fíjense en esto, uno de los tipos de asexualidad, ¿no? El matrimonio de ellos constituyó una sólida y romántica relación asexual, claramente, que no supuso obstáculo alguno para que Jane continuara con su búsqueda de nuevas amantes. Claro. Novelista lesbiana, enferma de tuberculosis, follow me. Claro. Bien. Barbara Cartland, escritora inglesa de novelas románticas, tipo Corintellado, pero su vida era el desierto de Atacama. Eso es increíble, su vida, ¿no?, sexual. Porque era justamente una vida erótica pobre. Claro, y además como una escritora de tantas novelas románticas y no tiene nada de vida sexual, ¿no? Como de dónde saldrá la inventiva. Por último en esta lista, Isabel I de Inglaterra. Uno dice, ¿la reina virgen? Sí. Bueno, parecería ser que nunca se le pudo atribuir algún roce sexual. Y también hay una lista con grandes signos de pregunta de neón estallando, donde hay nombres como George Washington, Polardos, Glenn Gould, Franz Kafka, Immanuel Kant, Christopher McCandless, Quietus, Ravel, Isaac Newton, John Ruskin, Alberto Santos Dumont, Eric Satie, George Bernard Shaw, Stephen Somerville, Jean Steinman, San Ra, Nikola Tesla y Carlos II de Suecia o Ralph Nader. ¡Qué cantidad de asexuados! Sí. Y bueno, y por supuesto, mi amado Moss Morrissey, que ante la pregunta sobre su sexualidad, ha declarado innumerables veces que él se considera como un ser asexuado. Y en una entrevista en 1986 dijo: soy dramática y supernaturalmente asexuado. Mientras que en otra conversación en 1994 afirmó que actualmente el sexo no es parte de mi vida, por lo tanto no tengo ninguna sexualidad. Increíble. Increíble. Bien, ahora Susi, quiero que me cuentes nuestros cariñitos en la villa, si andan corriendo desnudos. Te cuento. Hablando de mujeres hermosas del país que queremos mucho, Antonella Costa, que la tenemos ahí de oyente, le mandamos un beso. Sí. Ante la pregunta, ¿existe el amor sin sexo? Responde, sí, y también existe la cerveza sin alcohol. Claro. Que jamás lo comprenderé. Jamás lo comprenderemos. Julieta Di Rocco dice que ella es currencita, pero esta noche está con cariñitos. Bueno, gracias. Vidal barra guión bajo Paula dice, ante la misma pregunta, ¿existe el amor sin sexo? Dice, totalmente, a esta altura creo que el sexo arruina más de una relación. Hashtag nueva etapa. Puedes contarnos más, Paula, claro, si querés. Por favor. Sería bueno. Porque nos dejó como un misterio ahí. Sí, misterio. Un misterio. Claudio Minghetti dice, lo que sí puede existir es el sexo sin amor. Ya hablamos de eso un poco. Sí. Vamos a retomar en cualquier momento. Muchos currencitos te responden bimbo ante la duda. Ah, a ver. Ante la duda. Cuentan que el otro día estuvo Charo acá en Ciclope Radio, que la escuchamos. Sí. Y bueno, esto de que ya no les prestan más el estudio... Bueno, un estudio para el paralel urgente. Un estudio para yo supongo de todas maneras que estos genios ya deben tener todo organizado. Ya deben tener todo organizado. Pero si no, como quien hace una masa crítica, haría una nueva movida para conseguir un estudio yo para el paralel. Yo te quemo llantas. Sí, yo les presto mi casa para que hagan el paralel. Yo también, mi habitación. Sí. Y de paso que Rodri me grafite la pared. Bien, vamos a ir con un tema... ya saben, supongamos que hay un oyente nuevo, quiero creer. Aquí solo se escucha el sonido Gear Group. El sonido del grupo es esa mágica efervescencia de sonido Motown, de Red Bird, de sellos, donde los grupos de chicas que también eran mixtos a veces y que eran solistas, tenían las mejores orquestas y las mejores canciones. Y ese sonido solo lo vas a escuchar acá hasta el 67, inclusive, porque después se degenera. Las Shangri-La son una piedra fundamental. Son las Moisés de las Gear Groups. Ellas están en la biblioteca básica. Y este tema, van a ver lo sugestivo que es, porque todas estas canciones hablaban de todo lo prohibido. Hablaban de embarazos, de motos, de escaparse con él de noche, de hacerlo, de animarse a entregar. Y todo en un lenguaje súper pop y súper encubierto, porque eran canciones para que cantara la juventud. Y esta canción, What a Girl Supposed to Do, habla de eso, de que lo viste y que se miraron y que sentiste que era él. No lo conocías, pero te besaste igual y si te preguntan, ¿lo amaste? Sí, lo amé. ¿Lo abrazaste? Sí, lo abracé. Porque ¿qué es lo que debe hacer una chica? What a Girl Supposed to Do, por las Shangri-Las. Encore Yeah. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Cariño, debo pedirte disculpas. Claramente no escuchábamos a la Shangri-Las. Fue un error, fue un error. Escuchábamos a Franz Gall con Baby Pop. Que ella, bueno, les cuento rápidamente. Hay mucho video, por suerte, de ella. Pueden buscarlo en YouTube. Hay muchos copitons de esta mujer que tuvo un problema con Gainsbourg, porque él escribió una canción que se llamaba Le Sucette o Los Chupetines de Bolita, que hablaba más o menos de el ¿cómo le decís? Choripete. Era una canción francesa y elegante, disimulada, una oda al felatio, que ella entendió recién después de haber grabado la canción. Bueno, esta canción Baby Pop claramente es lo más infantiloide y asexuado que podía haber, y fue un gran hit en los 60s de Franz Gall, que era como, no tenemos un equivalente acá, pero es como si la mujer de Palito hubiera cantado, como algo muy angelical, claro. Muy así. Evangelina, ¿no? Eso fue lo que escuchamos, Franz Gall con Baby Pop. Hay mucho para bajarse, por suerte, en la web, lo recomiendo, es ideal música, no importa que no entiendas, la música francesa siempre sirve de fondo y te elegantea cualquier monoambiente contrafrente. Te pones un disquito de Franz Gall y la casa... te sube. Matías, vamos a repetir las vías de comunicación para toda esa gente que está ahí cariñosa en la Villa del Amor. Por supuesto, @VillaCariño, nuestra cuenta en Twitter. También estamos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Lo vamos a decir para Bimbo. Si estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic a me gusta. Dame me gusta. Dame me gusta y te quedas ahí con nosotros. También nuestra dirección de correo electrónico radiovillacariño@gmail.com y nuestra línea telefónica el 527287999, 527287999 si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Y contales a las personas qué es el podcast. ¿Qué pueden hacer? Claro, es muy porque importante. Hace rato que no lo decimos. Sí. El podcast es... No vamos a dar una clase acá de informática. Suena como un lugar donde los gatos van a... Como piedras para gatito. No. Para los que no entendemos nada, suena como algo muy difícil, pero que es muy fácil. Pero sí. Que es muy fácil, porque justamente... la idea es... Nosotros vamos a... En algún momento lo vamos a tirar de vuelta por Twitter y por Facebook. Sí. Para que se puedan escribir. Sí. Vos te suscribís a una dirección que fácilmente lo puedes hacer con cualquier programa. El más popular es el iTunes. Podés hacerlo con Tuning Radio, me parece también. Lo podés hacer con el Google Reader. Te podés inscribir y te va avisando de las cosas nuevas que van saliendo. Entonces la idea es, vos te inscribís en el esa Club dirección. Cromi. Claro, vos te inscribís en esa dirección. Y como nosotros subimos los programas grabados para el que lo quiera repetir, el que no lo pudo escuchar, el que lo quiere escuchar en otro horario porque en este momento no puede, solo te avisa que hay un nuevo programa para bajar. Pero ¡qué maravilla la tecnología! Es una maravilla. Una maravilla. Yo se los aconsejo, parezco Mirta Legrand, pero yo te lo recomiendo. Te suscribís, nosotros después por Twitter ahí por Facebook vamos a tirar la dirección de vuelta. Si no sabés, buscás ahí en internet que hay millones de páginas que te explican cómo hacerlo y te inscribís. Y seguramente más o menos para el lunes a la tarde por ahí, te aparece como que tenés un programa nuevo para bajar y te lo baja automáticamente, eso es lo bueno. Claro, y lo empezás a escuchar. No tenés que acordarte, va a suceder, vamos a estar como ahí un con CD, vos. Es como un CD eterno al que se le van agregando nuevos tracks cada semana. Pero qué hermosa metáfora. Qué hermosa metáfora. Suscribite al podcast de Villa Cariño y comprate... Tenete el CD eterno. Sí, tenete el CD eterno de Villa Cariño. Y ¡hacésela! Creo que me voy a tatuar ¡hacésela! ¡Hacésela! A la vida hay que hacerle el amor. El amor. Sí. ¡Hacésela a la vida! Y acá es donde se va todo. Susi, los cariños. ¿Qué dices? Bueno, en un impasse, en un momento muy FM hit, voy a mandarle saludos a dos personas especiales. Uno. a Pablo de Leda, que es el hermano de nuestros compañeros, que siempre nos manda hermosos mensajes y no lo leemos porque es muy poderoso, Matías, pero ya me parece que estamos quedando mal. Y nos encanta. Yo se lo digo todo por mensaje secreto. Nos encanta el sur, así que en algún momento sí vamos, ¿viste? Claro. Y después, en el momento 2 FM Hit, quiero mandarle un saludo grande a Diego, a Daf, que son oyentes uruguayos, que nos mandan unos mensajes hermosos del otro lado del charco. Aparentemente, y es espectacular. Sí, habría oyentes del otro lado del río, eso nos pone muy contentos. Espectacular. Parezco, me sentí, fue como un momento legranesco ese, que ese seguro que escribió es de mi familia. Solamente voy a decir claro. Que es un gran artesano. Era verdad. Claro, era que verdad. Si van a San Martín de los Andes, dense una vuelta ahí porque es un gran artesano. ¿Hace artesanías tu hermano? Claro, mi hermano hace. Me da un poco de vergüenza estas cosas. No, volvamos. Nunca lo hablamos. Nunca lo hablamos, esto sí. Paola Murías, hablando de Sherlock Holmes, dice que él estaba drogado con cocaína en su casa o en salas de opio todo el tiempo y que por eso no la traía el claramente. Sexo. Claramente, y yo también. Si existiera el opio no tendríamos claro. Sexo. Sí. Hablando de este mismo personaje, el creador de Peter Pan, María Esquiaga, la hermosa compositora de nuestra cortina. Que nos qué honor que esos oídos que como un colador ancestral convierte las notas musicales en canciones deliciosas estén siendo usados para escucharnos a nosotros, sí. María Esquiaga. Bueno, sí. Dice que toda la cuestión de Peter Pan le da mucho miedo. Qué a bien, nosotros también. A nosotros también. Sí, compañía. Ese bulto verde es como tener la rana René en el pubis. Claro. Franco Bertolucci, Franco Bertolucci, hermoso. Gran actor argentino. Gran actor argentino. En escrachar famosos asexuados, su aporte es Michael Jackson. ¿Qué podría ser? Bueno, igual sé, Michael no se sabe. Yo hace poco vi, espero volver a encontrarlo, una foto de Michael Jackson cuando era negro, que es como el antes y después de Cristo, cuando de Michael. Cuando vi a Michael Jackson, para mí cuando soy blanco dejó de existir. Para mí dejó de existir cuando se separaron los Jackson. No, perdón. Pero digo, hay varios Michael. Tal negrito oficial, sí, que sí. No es con leche, sino es chocolate, negro, claro, chocolate, sí. Que es de los Jackson 5, después ya es café con leche, claro. Y después ya es Esther Goris, porque se convirtió en una señora muy especial, sin nariz, que tenía como un crostón eterno, como Adriana Brodsky. Tremendo. Crostón eterno, qué hermoso. Sí. Yo vi hace poco en Tumblr, lo voy a buscar, porque pensé vieron que... Pensé que ibas a decir que viste hace poco un crostón eterno. No, vi a Michael cuando era negro, época té con leche, no, sino café, sí. Arriba de un auto, muy ochentoso, muy sudado él, con dos enanas rubias. No. Claro, por eso... Como que no era tan asexuado. Cuando se fue blanqueando, se le blanqueó todo el deseo. Se blanqueó todo, claro. Y también está la causa, ¿no? De que nunca, al final, ¿no? Si en niños envueltos o no. Con esto me retiro, arroba Moloch nos dice un piropo que nos encanta, y a mí me lo encanta esto, que es excelente la música que pasan. Claro. Me amas, yo también te amo. Estás escuchando el piropo de la gente que te esté cantando. Claro. Bueno, el programa se desmadró. Me están tocando. No. Entonces. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Me das mucho miedo. Pero démosle... Que tenés las tetitas no, como no, bueno. Bueno. Y con de esta manera nos despedimos, Matías, para siempre. No, vamos a volver a lo que decíamos recién. Fíjate esto que decía. Tiene las tetitas no. Que, por favor, silenciar. Quiero tratar a Agustín, de tapar. Agustín, silenciar. Apagale el micrófono. No, lo que quiero decir es que démosle. Dos saquitos de té y me abajan el micrófono. Gracias, Agus. No, lo que quería decir era que le gusta mucho la música que estamos pasando, lo cual de verdad es un verdadero halago. Estoy para eso dijo María Esquiaga. Claro, mientras no, que, María no. Esquiaga no, Moloch, otra chica a la que no le diste ni cinco de cabida. Porque por estaba decir cosas que no tenían obscenas, nada que ver. Que no tienen nada excelente que ver. Excelente la música de que pasan, dijo. Sí. Mirá cómo la leí. Bueno, nos alegra mucho este piropo. Te muestro algo, Susi. Mostrame, dale. Bueno, el programa se desmadró. Ya vengo. Bien. Deberíamos volver a... Bueno, porque justamente antes hablamos de los asexuados del mundo. Y también como están los asexuados, hay gente que hasta dormida le gusta. Exactamente. Y no estoy delirando... Existen los zombies sexuales, ¿no? Como el zombie sátiro, no te come el cerebro, sino que te come el chocho. Claro, ¿existe bueno. ¿Existe el sonambulismo sexual, Matías? Existe el sonambulismo, sonambulismo. El sonambulismo sexual es una gran verdad. Bueno, aparentemente en el año 2003, el doctor Colin Shapiro, que es, esto es muy divertido. Aviso que en cualquier momento puede estar entrando un vía coaxil directo con Erika García y vamos a... Y se corta todo y porque... se corta porque siempre es así, porque es como que... Sí, pero como para ir dando una idea de este tema que queríamos contarles porque hoy... Porque también lo podés padecer y te vamos a ayudar a encontrar tu club y tu grupo en Facebook. Exactamente. Bueno, este doctor Colin Shapiro, que es director de la Clínica del Sueño y Alerta del Toronto Western Hospital, lo describió por primera vez como un comportamiento en ciertas personas que, mientras duermen, comienzan o efectúan actos sexuales como, por ejemplo, la masturbación, acariciarse o acariciar a otro, o practicar lógicamente el acto sexual. En el año 2005... El acto sexual. El acto sexual. En el 2005, la Academia de Medicina del Sueño, fíjense que hay una academia que tiene que ver con el sueño de Estados Unidos, reconoció también el fenómeno del sexo dormido. Bien. Y el sexo dormido va a quedar dormido. Va a quedar dormido Vamos por ahora. Vamos a despertar esto porque te puede estar pasando, pero ha llegado como una estrella fugaz, como un caballo, como un unicornio, directo el vía coaxil, con directo desde las tierras y los reinos de Erika García, que va a ser nuestra invitada de oro para hacer Amorpedia, donde los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires, al menos, eligen una película, un libro, de un disco, banda o canción para explicar o referenciar el amor. Si quisiéramos explicarle a un extraterrestre qué es el amor, qué es esto que inventamos los humanos, ¿qué elegiría Erika García, que está ahí del otro lado? Cantante, compositora, actriz, escritora, periodista y comentarista deportiva. Todo. Musa, guía espiritual, diosa, brújula. ¿Estás ahí? Hola, hola, hola. Bueno, bien. Tantas cosas, tantas sí. cosas. Hola. Hola, Erika. Tuvimos problemas de coaxiles como si estuviéramos en Nueve Diario en el 80. Sí. Pero bueno, sí, pero ya solucionamos. Pero acá estamos, acá estamos. Sí. Estoy acá. ¿Qué estaban hablando? ¿Del sexo dormido? ¿Cómo es? Bueno, hay gente... Yo tengo algunas versiones. ¿En serio? Sí. Y bueno, qué sé yo, uno más o menos tiene... Pero esperá, distinto es, me despierto y hago una alegría. O esto, me están haciendo aparentemente, alegría. Después vamos a continuar el tema. Ah, tipo pero... sonámbulo, decís vos. Claro, sí, aparentemente. Ah, no, yo sonámbula nada. No, no, no se dan cuenta de lo que están haciendo. No te trabajo el tema del sonámbulo. Ah, no, yo me re doy cuenta. Ah, por supuesto, ya es otra cosa que es muy bueno el atacar dormido al prójimo o el ser atacado dormido. Es muy bienvenido, sí. Atacar dormido al prójimo es muy bueno. Es muy bueno. Bueno. Pero bueno, esta gente son como zombies sexuales que decíamos, no te comen el cerebro, sino que te quieren comer otras cosas. Otras partes del cuerpo. Y mucha gente se ofende porque también pueden encontrar al cónyuge masturbándose mientras uno duerme soñando con ovejas, el otro está al lado tocándose. Y soñando hace... con ovejas. Claro, ¿Y cómo haces para que te crean, además? Que crea. De que te no... juro que me estaba tocando, pero no recuerdo nada. Bueno, todo eso pasa, pero vamos a dejarlo ahí. Vos has agregado tanto al amor, antes hablábamos de Vete Destino y de tantas canciones que tantas hemos cantado para tolerar, entender, asimilar y vivir nuestras historias amorosas. Yo contaba a Erika que tuve el placer de acompañar a Bimbo al concierto donde le invitaste a cantar Vete Destino. Ay, qué divina. Y que para mí, desde el lado de abajo, como un público normal, para mí Bimbo fue la representante del pueblo que cantó. Que canta mal en su casa. No, pará. Que cantó la canción de Erika García que todas las mujeres de este mundo cantamos este mundo. Alguna vez despechadamente. Claro. Y Bimbo tuvo el honor de cantarla con vos, que bueno, era como el sumo máximo. Yo haría un video de Vete Destino tipo como esos de Heal the World, como con mujeres con turbantes, de todas las nacionalidades. De todas las etnias, tipo Benetton cantando claro. Vete Destino. Vamos a hacerlo, nos Por ponemos favor. En campaña ya. Porque ayuda a entender. Y eso que no estoy contando, que la practicamos en nuestras habitaciones, Bimbo, varias noches antes del concierto, a los gritos. Cantándola como un himno. Bueno, por suerte Erika me dijo, no cantes, hace como una especie de recitado porque la gente se va a ir. No te dije eso. No me dijiste eso, pero es así. Hice algo mejor que cantar porque no canto, soy un perro, pero bueno. No, pero ¿sabes lo que hago? Mira, yo ahora estoy dando clases. Entonces lo que hago es potenciar lo que uno tiene. Claro. Entonces, si vos sos más actriz que cantante, obviamente, si no tuvimos tiempo de ensayar nada, lo que te digo es sacar a la actriz. Sí. Claro. Entonces, por eso, pero salió buenísimo. Que tu actriz también estuvo on the road, tu actriz. La estoy sacando pero todavía no la sacamos a la actriz, no la sacamos mucho. Va a tener que salir en algún momento, si no se va a escapar sola. No, pero ¿no estuviste con Mujeres en el Aire? No. Al final me había bajado antes de que estrene y no la llegué a hacer, pero nunca nunca supe nada de Mujeres en el Aire. No, yo tampoco, pero pensé que habían que... No, al final no la hice. Sí, bueno, ensayé, pero no, al final no la hice. Hay que convocar a tu actriz porque sería absolutamente delicioso verte. Sí, tengo muchas ganas. Bueno, vamos a pensar. Erika, ¿pensaste que yo mandaría una sonda a la luna? Erika García. Hice los deberes. A ver, contanos. ¿Una película? ¿Por dónde querés empezar? Bueno, tengo mi lista acá, ¿no? Perfecto. Tengo una lista. No sé, lo podemos abordar desde varios lados, al amor. Sí, por supuesto. Yo tenía mi lista de cosas preferidas, pero bueno, elegí otras que también me gustan, pero que no son las preferidas, pero que también me gustan mucho. Y película, elegí Un Hombre y una Mujer de Claude Lelouch. Ay, hermosa. Hermosa, mirá. El amor, así, sutileza y pasión y... Y bueno, que al final no puede suceder, pero bueno, me gustan esas historias. Nos encanta. Entonces ya salió viejas. La sonda a la luna con esa película. Sí. Un hombre y una mujer de Belush. Perfecto. Después, de música. De música. El disco, voy a poner el que... Uno de los que pongo yo, que es la collection de The Verb de Billie Holiday. Ay, sí. Que son todos los últimos que grabó, los temas que grabó en la última parte de los últimos años. Borrachita y triste, sufriendo, cómo le cantaba al amor. Y aparte sufrió mucho por amor, Billie Holiday. Entonces, es como una representante. Y además, pones eso y te morís de amor. Sí, te morís de amor. Pones Billie Holiday y es imposible, por más que esté hablando de lo que sea, tremendo. Morís de amor. Y es un hechizo que cae sobre el que tengas, porque es como que lo viste. Pones Billie Holiday y hasta el más tarado que tengas enfrente le encontrás algo, para sufrir un poco. Claro, y uno tiene que tratar, ¿viste? Porque hay tan pocas cosas en el mundo. Y es entonces como, uno se tiene que ocupar con lo que tiene, ¿viste? Sí. No, y hablando de cosas pocas que hay en el mundo, es como que hay poco material, entonces uno tiene como que vestir, como armarse. Por supuesto. Tiene que ponerle mucha onda. O hacerse un Frankenstein con varios. Claro, bueno, sí. Pero por ahora ponemos Billie Holiday. Y hechizamos al que tengamos enfrente. Y cualquier sapo que tengamos adelante se nos convierte en príncipe. Para sufrir un poco. Sí. Bien. ¿Y un libro? Y libro, mirá lo que se me ocurrió. Yo estoy escribiendo un libro que se llama El Libro de las Mujeres Rojas. Entonces, te iba a leer una parte que como empieza el libro. Como empieza el libro, que dice... Adelanto exclusivo, entonces estamos mandando a la luna algo que todavía no ha sido enviado a la Tierra. Sí, el libro de las mujeres rojas. Dice, para ser una mujer roja se necesita saber pararse, arrodillarse, pedir perdón por las barbaridades cometidas en nombre del deseo y del amante, salir corriendo desnuda y rezar a los gritos con olor a ciudad y a pasto fresco bajo la lluvia. Amamos. No se aplaude en radio. No, pero. Pero sí, aplaudimos. Para que te leo otro chiquitito. Para que lo estoy encontrando. Si pudiera colocar tu boca en el sexo de una fresia violácea y amarilla, la saborearía con mi lengua y succionaría todo lo que no me estás diciendo. Sos tan lo que describiste de las mujeres rojas al principio. Sos tan así, caballa desbocada, desnuda. Caballa desbocada, desnuda, salvaje. Caballa loca. Y tierna, la vez más. Pero la caballa es un pescado. ¿No hay un poquito más? Un poquito, ¿algo más? Sí. ¿Qué quieren, más de esto? Sí. Ay, bueno. Tengo una muy cortita que dice: volveré y seré un lobo con dientes de diamante. Ay, qué hermoso, quiero un lobo Volveré y seré un lobo con dientes de diamante. Tengo muchos acá, pero ¿sabes? Lo escribí en el teléfono. ¿En serio? Sí. Nunca mejor usado un teléfono. Tengo todo el libro en el teléfono. Nah. ¡Qué genia! ¡Qué lindo formato! Así que... Bueno, genial. Una primicia exclusivísima. Mandamos a la luna un libro aún no editado. Podríamos hacer como un estreno simultáneo. En la luna y en la tierra. Erika, Tengo otro que dice consideraciones. Debajo de la lámpara dejen notas. Utilicen el espectro y el alcance. Las palabras no llegan al ser dichas, sino cuando el amante tiene locas ganas de acercarse. ¡Fa! Pero no, yo personalmente quiero más de todo. Bueno, esto. Entonces comprame el libro. No, sí, el libro lo vamos a comprar claramente, sí. Pero que una más. No debe tener más ahí. Tengo un montón, tengo todo el libro, pero bueno. No podemos. Bueno, entonces lo dejamos ahí, lo dejamos ahí para que la gente. No. Te digo la última. Bien. Estallamos de amor, porque los colores no bastan. Medimos cada uno 3-4 metros en todas direcciones. Nos hemos comido al mundo y a todas las peleas verbales. Hemos amado tanto. Somos sabios y un poco estúpidos. Ay, con eso nos quedamos. Eso somos todos. Somos sabios y un poco estúpidos. Y con eso se han quedado el otro lado. Compren el libro cuando salga. Sí. Erika, hermoso. Sabes que te venero y te rendiría homenaje. Sabes que te venereo. Te venereo. Esperemos que no nos veneremos. Gracias por esas palabras hermosas y por haber mandado tu tomo de Amorpedia a la luna. ¿Tenés algo para avisarnos de dónde vas a estar tocando o dónde te podemos ir a gritar por la ventana, una serenata, algo? Creo, lo confirmaré en estos días, pero creo casi seguro que estoy el 23 de agosto en un show chiquito en Telonius haciendo el tributo a Billie Holiday. Perfecto. ¿Ah? Ay, no, con su repertorio cantado por vos me vuelvo loca, Sí, tengo una banda de jazz y hacemos ese show ahí chiquito que es así como una joyita, chiquitito. Son todos temas de Billie Holiday. Bueno, ahí estaremos. Ahí iremos todos los devotos con tus estampitas, sí. Benditas. Te agradecemos profundamente, perdón por la espera. No, todo bien. Somos adultos y dormimos poco. Sí. Gracias por todo el amor que has agregado al mundo y por Amorpedia hoy. Buenas noches, Erika García. Bueno, un beso Muchas para todos. Gracias. Besos. Chau. Excelente. No paramos de tener primicias de lujo tras lujo tras lujo. Lujo tras lujo. Sí. El domingo pasado Bazán recitó. Hoy Erika García también recitó. Sí. La gente. Sí. Mirá si esto queda como una costumbre ahora. Me gusta que van poniendo material propio en su tomo de Amorpedia, ¿no? Sí. Creo que entienden el concepto de que es como si quisiéramos encapsular información y mandarla, que quede. Decimos en la luna que quede flotando en la estratosfera y que la encuentren nuestros descendientes en millones de años, si es que hay. Bien, eso fue Erika García en su maravilloso tomo de Amorpedia. Sí, queremos leer todo eso. Vamos a ir a un tema, ahora sí. Después vamos a seguir con lo del sexo dormido y los zombies del chocho. Pero ahora vamos a ir con el tema que es el que presenté antes. Recuerden todo eso que les dije de las chicas que a escondidas y a hurtadillas de los padres se refugian en los brazos de los amantes, y si las amigas les preguntan, ¿lo besaste? Sí. ¿Lo abrazaste? Sí. ¿Y lo amaste? Sí, porque What a Girl Supposed to Do por The Shangri-Las. Walk me to my door. Said he's glad he found me. All he waited for. Put his arms around me. And the stars were bright in the sky. And he looked. Isn't there something I could do? There ain't anything. Couldn't you get out of town? No, I'm through with all that running around. Why do they want to kill you? I did something wrong. El rayo que empuja se lo debe. A través de internet, online, las 24 horas, desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Ciclope Radio. Para. Yo sé, la consentida del profesor. Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón. Para vos que te gusta ese profesor de Tai Chi Chuan o ese profesor de la Universidad de Macramé, este tema para tus fantasías educativas. Diploma por ser la mejor para él. Si acá se aplica, puede la consentida del profesor. Bien, escuchábamos antes a las Shangri-Las y ahí cantaba Julissa, una mexicana que quizás esté muerta, pero qué bien que cantaba. Tenemos directo, en exclusiva, otra vez un lujo a Diego Seikman, nuestro profesional de consulta, porque hay muchas dudas sobre los asexuados y sobre esto. Y como es tan nuevo, no queríamos seguir sending fruit y llamamos a la voz de la experiencia, al profesional de consulta, la voz de la academia. Nuestro gurú. No porque sea de Racing, sino porque es lo más académico que tenemos. Buenas que pasa noches. Por acá seguro. Buenas noches, Diego Seikman. Buenas noches, amigos. ¿Estaban sending fruits? Estábamos sending fruits. ¿Cómo le va, señor? Hola, Matías. Hola, Bimbo. Hola, Susi. ¿Cómo estás? Hola, te queremos. Diego. Te extrañamos la voz. Ay, yo siempre los extraño. Bueno, ¿qué están hablando de asexuados? Asexuados porque parece que ya, como comentábamos, cualquier cosa que ya hay más de tres se juntan, hacen un grupo, hacen una web y ya es un movimiento que tiene marcha del orgullo. ¿Qué es esto de ser asexuado? ¿Es real? ¿Es posible? ¿Es un invento? Bueno, en realidad, digamos, ir a la sabana africana y capturar un asexuado real es como un tigre blanco. Hay algunos, pero son muy pocos, y hay algunos que están pintados de blanco y realmente no lo son. Okay. En general, lo que hay, más que asexuados, son pacientes o personas que tienen conductas evitativas. Evitativas. No son peronistas. Por alguna experiencia traumática, desagradable o por alguna fobia. Recordemos que la fobia es un miedo irracional a algo. Cuando alguien le tiene miedo a un perro, no necesariamente es porque lo mordió un perro, sino porque en su imaginación. Idea. Su perro interior. Es bastante interior. Complejo, pero hay a veces algunas personas que por cuestiones evitativas no tienen sexo. Sí. Podría ocurrir, no es muy frecuente verlo por lo menos en Argentina, pero en otros países, sí lo vemos sobre todo en Estados Unidos, que hay gente que de esa fobia, digamos, de esa cuestión evitativa hace una bandera. Nos pondremos asexuados. Claro. Y esa es una cuestión. Sociedades donde también no nos olvidemos que hay algunas sociedades que son mucho más conservadoras y donde contra la imposición cultural de tener sexo y de gozar, una contracultura es justamente hacer una bandera de la no relación sexual. Hay países incluso donde la virginidad es un valor. Sí, eso en Argentina es más raro porque la imposición, como algunas veces lo charlamos en el programa, es tú tienes que gozar. Claro. Sí, tus padres y tus abuelos se rompieron el lomo haciendo la base, viniendo de Europa o viniendo de donde sea, y ahora te toca a ti, que estás en esta nueva generación, gozar. Es increíble. Porque, bueno, pero también puede pasar lo inverso, que hay gente que se siente incómodo en este nuevo paradigma. Claro, no es normal verlo tanto en Argentina, les quiero decir. Me parece que es en el consultorio real. No sucede. Más veremos cuestiones evitativas o fóbicas o gente que tiene una enorme capacidad para sublimar. Acuérdense que sublimar es trasladar la energía sexual y colocarla en otro lado. Por lo ejemplo, platónico, hay mucho platónico irrealizable que más que asexuados, como gente. Bueno, pero hay mucho platónico que en realidad se vuelve platónico, que es un nombre simpático y romántico para ponerse, sí. Pero en realidad muchas veces el platónico es un evitativo, es alguien que por alguna cuestión personal puede tener Puede tener alguna cuestión con su propio cuerpo, puede tener miedo de exhibirse, puede tener fobia a un contacto, puede tener una especie de hipocondría si se puede contagiar algo y demás, entonces se queda en el plano platónico. Claro. Esta es una modalidad. La otra modalidad es la de sublimación. Es gente que por ahí, llamémosle en el mercado sexual, no encuentra o no se considera demasiado atractivo y lo que hace es colocar su mente en otra cuestión, puede ser lo laboral, una cuestión social y demás, y va reprimiéndose. Frente a una sociedad que te pide ser sexual, sí, vos lo que decís es, yo soy asexuado y hago de eso una bandera, ¿entendés? Porque si no, lo que ocurre es que quedás en una posición de debilidad. Sí. Es como si yo soy asexuado, te diría, soy asexuado, puedo decirte lo orgulloso. ¿Entendés la diferencia sí, que hay? Claro, no sí, fracasé, sí, lo hice por elección. Claro, soy totalmente asexuado por elección. Entonces, y en realidad muchas veces hay evitaciones, hay fobias, hay temores a salir al mercado del intercambio personal. Entonces, si hay y una manera romántica de abanderarse en algo es decir, bueno, soy asexuado. Todos tenemos un impulso vital de la sexualidad, algunos más, algunos menos, pero en general es muy difícil reprimirlo completamente. Hay gente que tiene más baja testosterona, pero en general el que tiene una testosterona más baja y demás no anda haciendo bandera, simplemente vive y no le importa. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Sí. Bueno, entonces, si alguien en su casa, cuando leímos los puntos de que era ser asexuado, empezó a decir sí, empezó a tachar o se siente que realmente es asexuado, en realidad tendría que hacerse un par de preguntas para ver por qué no está registrando sus impulsos o por qué no está tratando de concretarlos. Bueno, pero Bimbo, también hay periodos más sexuales y menos sexuales. Si una persona durante un lapso de tiempo bastante prolongado siente que no tiene ganas y demás y le resulta un problema, sí. Ahora, hay meses que la gente... Obvio. O fíjense la cantidad de inconvenientes que hay en la pareja, porque cuando vos le preguntás en una entrevista de pareja, le decís, puntúenme de 1 a 10, siendo el 1 el más importante y el 10 el más importante, ¿qué rol ocupa la sexualidad en la pareja? Por ahí él te dice 1 y ella es el 5. Claro. Sí. ¿Se entienden? Digamos, el valor de la sexualidad para cada uno es diferente. Tiene que entonces, ver, hay gente digo, que es más sexual y menos. ¿Tiene que ver con el género? Digo, ¿para los hombres es más importante que para las mujeres? Como en una generalidad torpe, sí, pero no es necesariamente así, mucho menos ahora, porque gracias a Dios las mujeres están igual altura, que el hombre en todos altura, los sentidos. Claro, ¿no? Claro, entiendo. Digo, y te hago una consulta que me preguntaba hoy, ¿no? ¿Se puede? Porque hoy en un momento hablábamos... Porque, de que, a ver, perdón, chicos, sí. ¿Cuántos asexuales... A ver, yo los apuro, estamos tomando un vino en este momento, fuera del aire. Ajá. ¿Cuántos amigos reales asexuados conocen? Ninguno. Bueno, pará. Nadie, no hay. Pero pará, yo puede ninguno, que no sepamos también. Está bien, pero digamos, no, que, más que o tienen menos, poco sexo, muchos. Bueno, asexuados, muchos, ninguno. Bueno, pero yo, por eso, la bandera de la asexualidad como bandera, como espacio de identidad... Algo soy en la vida, ¿qué soy? ¿Soy asexuado y estoy contra la cultura del sexo? Es algo muy poco frecuente, por lo menos en Argentina. Les digo, en una tradición de más religiosa, en algunas áreas de Estados Unidos, con la cultura protestante y demás, donde la virginidad y demás también es un valor, como contracultura, sí, hay una identidad contra la Madonna, claro, contra Madonna bailando en el caño a los 55 años, hay otra gente que está en la posición opuesta y dice, yo con mucho orgullo desfilo también, pero como asexuado. Pero es una cuestión de generarse una identidad. No. La verdad, insisto, acá en el consultorio lo que se ve es gente que tiene alguna dificultad para relacionarse. Claro. Y como no la puede superar, lo que hace es retirarse del mercado sexual. Pero no porque no quisiera, sino porque por ahí tiene algún problema, ¿no? Ahora, Diego, te hago una consulta que te iba a decir recién. Diciendo, perdóname. Sí. Vamos a suponer, como decíamos hoy, que acordamos con la idea de que ellos plantean que es una elección sexual, ¿no? Que lo diferencian del celibato y demás, que para ellos es una elección sexual. Ahora, mi pregunta es, ¿se puede regir realmente ser un ser asexuado? Y si eso es posible siendo virgen. ¿no? Como, o solamente uno puede elegir la sexualidad después de haber tenido sexo. Qué buena pregunta, Mati. Es tan buena. Oye, la pregunta que voy a decir. Yo te digo, a veces tengo un chispazo. Nunca he dicho en los medios. Sí, decime. No, que a veces me da un chispazo en la cabeza y se me cruzan dos palabras. No, digamos, la pregunta que vos haces, si yo puedo ser asexuado sin haber tenido sexo. Claro. ¿Eso es? Sí, de alguna manera. ¿Nunca sí. probaste el dulce? ¿Podés sí. ser no dulcero? Claro. Claro, por eso digo, porque ellos plantean como su bandera, digamos, es que es una elección sexual. Sí, lo podés ser, porque es una cuestión de identidad también. Depende el marco cultural y social en el que te moves. Claro, claro. Hace un rato lo que leíamos eran, Diego, los mandamientos de los asexuados. A ver, decime uno. Ahora te los busco, pero digo, a raíz de esto venía la pregunta de Mati, porque como ellos se definen, claro. A ver, ¿te los tenés ahí, Vir? Sí, que se consideran sexualmente atractivos y que pueden considerar atractivo a otra persona, pero deciden no realizar ese deseo, no llevarlo a está la práctica. Está rozando el histeriqueo eso. Sí, o se pueden masturbar, pero no fantasean con otra persona, o no hacen realidad sus fantasías, o pueden separar la atracción física de la platónica, digamos, y se dividen como en cuatro grupos. Los que pueden sentir atracción sexual y no emocional, emocional y no sexual, las dos o ninguna de las dos. Son como el cuarto sexo, parece. Bueno, todavía ese producto no llegó con fuerza a la Argentina. Claro, no estaría llegando. Bueno, igual, si, finalmente, ¿conviene para algo? ¿O siempre sería como privarse de uno de los tomos de sabiduría que tiene la humanidad, que son el sexo y las relaciones humanas? Miren, yo, como les digo siempre, de lo que se trata es de, si uno va por elección a tener relaciones y demás, que sea una cuestión que sea genuinamente deseada, que no sea impuesta ni por el contexto, ni por la barra de amigos, ni porque me lo estimula o me lo premia la televisión. Perfecto. Y que, claro. que sea algo absolutamente libre y que uno pueda hacerse responsable de que es una elección y no viene de afuera. Si viene de uno y es genuino, bueno, pues adelante, claro. ¿No? Gracias. Digamos, siempre le digo lo mismo. Sí. Hubo muchos años en donde era un pecado. Ahora el pecado es no tener sexo. Sí. ¿Entienden cómo se invirtió? Y finalmente, antes el pecado era tener. Ahora el pecado es, che, ¿no estás teniendo? Eso es un pecado. ¿Cómo no estás gozando de tu cuerpo? Y volvemos a una imposición. Sí, exacto. De uno a menos uno, pero sigue siendo un eje rector y obligatorio. Pecado es ser infiel a la verdad de cada uno. Linda frase de cierre. Perfecto. Bueno, Diego Seigman, siempre reveladoras tus palabras. Siempre, siempre, siempre. Es un honor tenerte aquí. Y además, ustedes piensen que si hubiera asexuados reales, ya hubieran salido como testimonio en el programa de Majul. Es que sí. Por eso no claro, llegué. Es verdad. Ni Majul pudo conseguir uno o real. En Impacto 9 con Chiche Helm. O Impacto 9. Es cierto. Sí, sí. Bueno, buscamos los asexuados, buscamos el tigre blanco de Villa Cariño. Y Diego Seigman, definitivamente vos sos nuestro tigre blanco. ¿No? Sí. Gracias, Diego, como siempre. Buenas noches. Un honor. Gracias, un honor. Gracias. Para ustedes. Chau, bueno, chau, chau. Ahí la voz de la verdad nos aclaraba la verdad. No hay nada que aclarar. Simplemente vamos a seguir con la enciclopedia básica de los girl groups de Chiffons. Las Chiffons son emblemáticas y esta canción habla justamente sobre todos estos temas amorosos que son un strange, strange feeling. It must be love. radio que anuncia la tormenta sonora. De internet online las 24 horas para todos los películas está sonando Ciclope Radio. Bien, hemos vuelto, cariños, a la Villa del Amor. Y los oyentes están levantando su voz y su voto. Sí. ¿Qué dicen? Sophie Saúl, a quien le mando un beso personal muy grande, dice: los domingos a la noche dejo de hablar de amor y escucho un poquito Villa Cariño. Pablo Picotto dice: gran actor argentino. Gran actor. Uh-huh. Dice: no sé, un honor que nos esté escuchando. Sí, la puede llamar cuando quiera. No se puede ser asexuado. Todos tenemos un sexo. Lo que se puede hacer es no hacer nada con eso, ¿no? Sí, se pregunta casi retóricamente. Flor Stopani dice: ¿dónde está su pregunta? Ay, se me... Había una... Sí, la perdí. Perdón. Bueno, cuando... No importa, la búscala y cuando la tengamos de vuelta la volvemos a leer. Ah, ya la encontré. Bien. Yo me siento un poco desexuada por no querer estar con nadie por miedo a ponerme mal recordando a mi ex. Me pasó. ¿Bimbo? A todos nos ha pasado alguna vez y yo considero varias cosas sobre esto. Uno, que después de separarte, o sea, tiene que ser dentro del tiempo prudencial en el que sería normal recordar a tu ex. Dijimos más o menos que los duelos nos confirmaron que podían tardar 2 años. Sí. Lo ideal es que no tardes 2 años en volver a tener sexo, pero sí está bien permitirse y no tener el apuro de ir hacia los mandatos de que un clavo saca otro clavo, de que mientras más rápido vuelvas a la acción, más rápido te vas a olvidar. Ya sabemos, cada uno tiene sus tiempos y si te va a hacer mal y te conoces, está bien. Y después, finalmente, por ahí puedes llevarte una gran sorpresa de estar con otra persona y que tu ex no aparezca y que no haya comparación, o sea, que estén tus recuerdos, pero que puedas volver a sentir otra cosa. Afortunadamente, mientras estamos vivos, está como el... en la chance, en una temática de que suceda algo que no sabemos cómo nos va a afectar y qué vamos a sentir. Y por eso hay que vivir cosas, porque siempre está la opción de que sintamos algo que no estábamos esperando y que nos cambie el día, la vida y la manera de vernos y de ver el mundo. Así que esas hacerlo. 2 horas y también está o bien. O esas 2 horas y claro. También está muy bien. Sí. Bien, dejamos dado la vía coaxil, la estrella fugaz que llegó con Erika García dentro, dejamos en stand-by a los zombies comechochos. A los zombies comechochos. Volvemos entonces, refrescamos nunca rápidamente. Nunca menos científico este claro, este refrescamos tema. Rápidamente un poco. Bueno, estábamos hablando... Sonambulismo sexual. Exactamente. Estábamos diciendo que, al principio, que se describe, digamos, como un comportamiento en donde las personas, mientras que están durmiendo, ¿sí? No que se hacen... sino que mientras que están durmiendo, por ejemplo, hacen prácticas como la masturbación, acariciarse, acariciar a otro, practicar directamente el sexo, y no tienen absolutamente ningún recuerdo de que eso haya pasado, ¿sí? A ese fenómeno se lo conoce como sexo dormido. Hasta ahí estábamos contándoles del tema. Parece ser que en los últimos años la discusión fue todavía más allá, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, un hombre del país de Gales fue absuelto de una violación a una adolescente que se hospedaba en su casa al argumentar que padecía sexomnio, ¿sí? Claro. Bueno, resulta que el doctor Chris Itzikowski, experto en la Escuela del Sueño de Edimburgo... ¡Hay una escuela del sueño en Edimburgo! Esto voy iba a decir, porque mientras que estábamos investigando el tema, quería acordarme de decir que evidentemente está lleno de escuelas del sueño en el mundo... Sí, porque ya nombramos la Clínica del Sueño y Alerta en Toronto. ¿Pero te enseñan a dormir o estudian qué pasa cuando dormís? No, estudian todos los desórdenes del sueño y entre todas esas cosas trabajan con esto. Yo ¿sí? te trabajo muy bien, pero a la hora de dormir no te duermo nada. Claro, bueno, este doctor explicó en el tribunal que el sexomnio se parece al sonambulismo y los que sufren de este problema no tienen ninguna conciencia de lo que hacen. Entonces, aparentemente este tipo violó a un adolescente, pero... ¿Dormido? Claro, él lo que decía, lo acusan de violación y él dice, yo no me acuerdo nada, chicos, o sea... ¿Y se puede comprobar? ¿Se podrá comprobar? Se puede comprobar porque se pueden hacer estudios. ¡Wow! En ese caso se demuestra que el sexomnio es un trastorno que puede traer muchos problemas legales y de pareja, claramente, como veíamos recién, porque puede convertirse en una violación o acoso inconsciente, ¿sí? Aclaremos que el sexomnio no es lo mismo que tener sueños eróticos. ¿Y es diferente mi sexomnio femenino que tu sexomnio masculino? Bueno, en principio sí. A ver, hay un estudio sobre sexomnia que se publicó en el año 2007, ¿sí?, por los doctores Carlos Schenck y Mark Mahowal de la Universidad de Minnesota. Mi sueño es que un día vengan todos los que nombramos juntos, vestidos con sus delantales, como en un quién es quién, sí, de todos los doctores que nombramos acá. Deberíamos escribirles. Bueno, de este estudio también participó la doctora Isabel Arnulf de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Y ellos hicieron escribieron un artículo en la publicación Sleep. Nunca mejor puesto. Nunca mejor publicación. Puesto el nombre Sleep, como dormir en inglés. O que como mostró, dormir en sleep. Claro, claro. Que mostró que esta condición se presenta... Sí, no, fue un chistazo, te digo. A mí me encantó igual. Hice la batería, pero no se escucha. Esperen. Pará, Renate, dice... Vamos a poner un minuto porque... Vamos a detener el tiempo. Deteneme el tiempo, Matías, como sea. Detenemos el tiempo aquí en Villa Cariño. No pasa nada. Esto es lo que se conoce como un bache en Villa Cariño. ¡No! ¡Lo quiero buscar yo! Te amo, August. Me bajé una aplicación. Tenemos un operador de lujo y vos te pones a buscar en esa porquería. Que vos decís batería y él hace... La publicación Sleep, que también es para dormir en Sleep. Bien, no, me bajé una aplicación que se llama Epic Drum Set y quería buscar mi batería porque cuando estoy sola en mi casa llego a conclusiones y me hago el... Claro. Eso, me lo hago sola en mi casa, nada más. Volviendo. Bueno, esta publicación al parecer mostró que esta condición, ¿sí?, se presenta diferente en hombres y mujeres, como preguntabas vos, Bimbo, recién. Entonces, parece ser que mientras que las mujeres tienden más a masturbarse y a presentar gemidos sexuales, sí, bueno, en los hombres es más común que acaricien e inicien el acto sexual. No, claro, no se refiere acá con acariciar el ganso, sino con acariciar a la pareja. Ah, ¿sí? Okay. O que directamente inicien, genial, el acto sexual. Quiero un novio sonámbulo del chocho. Bueno, y esto no es todo, porque parece que esto es más común de lo que se cree. Por ejemplo, hay un estudio sobre un grupo, o sea, se hizo un estudio sobre un grupo de 832 personas que tenían desórdenes del sueño, que son estos que estudian ahí en las escuelas de medicina del sueño. Se observó que alrededor del 11% de los hombres y del 4% de las mujeres presentan este trastorno, que es bastante. Son un montón. Sí. Y que suena muy divertido, pero te puede dar consecuencias como daños psicológicos, porque sin duda te podés despertar con culpa si le estuviste intentando violar a tu cachorro. Bueno, como el caso de este señor que violó a un adolescente. Claro, vergüenza, mucha vergüenza puede ser vivida por estas personas que sufren estos trastornos. Vergüenza es tener sexomnio, podemos decir. Claro, ya no es robar, es tener sexomnio. Nos reímos solos. Para. Dale, aún vos podés. Vos podés. Yeah. Vergüenza es tener sexomnio. Sí. Nunca mejor dicho, y bueno, puede traerle vergüenza a mucha gente. Daños físicos también, porque si estás sobándole como una gota que orada una piedra durante toda la noche a tu pareja, claro, le podés causar lesiones. Esto me encanta. Me encanta, magulladuras en los genitales. Te levantas, sabes que el dolor, sí, te levantas con un moretón. No, la bolsa del escroto, sí, digamos. Ojo, porque estos síntomas también de estar sobando cosas dormido y ser zombie del chocho puede ser el primer indicio de una enfermedad neurodegenerativa. Sí. Bueno, pero al parecer... Se están tentando. Como nos tentábamos por lo de la bolsa del escroto. En un momento me abstraje y escuché lo que estamos hablando y la música de fondo. Y fue como... Como droga, hashtag, sí, droga. Fue como el huracán del Mago de Oz, donde van volando la música y las bolsas de escrotos. Claro, esto como de los creadores del Kualako. Llega los magulladores de genitales del chocho. La espeluznante, bueno, pero... película Zombies del Chocho. A Paramount Picture presents. Bueno, del Kualako, me había olvidado. No, yo lo tengo presente. Y la línea de mayonesa también me había Pero olvidado. Lo último que quería agregar con esto es que, por suerte, para todo existen tratamientos. Principalmente esto se y medica. Y te lo vamos a decir acá, con tres cositas. Corre a tu, sí, heladera, que en Villa Cariño te enseñamos a curarte el Simpsonsomnio con dos ajos y un caldito, sí, de gallina. Corre ya mismo, vos, joven argentino, imagino que mientras que dormís te echás un polvete o un talquito. Bueno, lo podés resolver aparentemente. Generalmente se medica con clonazepam. Que todos tenemos en casa. Sí, que yo, cualquier cosa, si la farmacia les cerró, pasen por casa, que yo les doy una tabletita. Y también en menor proporción lo pueden tratar con melatonina. Que esa, ¿sí?, no pega directo, claro. No la compro. Chicos, estamos tocando los límites. La carretera se, sí, está acortando. Pero sí, le recomendamos. Yo diría que estamos chupándolo, sí, con la como, boca. Como siempre, como siempre, acá en Villa Cariño, si tenés alguna de estas patologías, si vos, joven argentino, te levantas a la noche y no te acordás y al otro día te dicen, me magullaste el genital, consultá con tu médico de confianza. ¡Me magullaste del cual! Me levanté con el genital magullado. Si amaneciste y no entendés qué hace el pote de mayonesa en tu mesita de luz. Claro, bueno, consultá a tu médico de confianza que seguro te va a recomendar qué es lo que tenés que hacer. Y por supuesto en internet podés encontrar ayuda. Ya anotate, las direcciones son sexomnia.org, sleepsex.org, sleepontario.com. Perfecto. Bien. Mientras nos vamos a magullar un poquito Los chochos todos juntos, vamos a ir con un tema delicioso para esta hora de la noche. Muy, muy, muy, muy, muy ennegrecido y hot y Black Power, Denise Germain con Little Lost Lover. Cantando. Yo quiero ir a una feria a regalar CDs compilados de Villa Cariño para el pueblo. Sí, por favor. Bien, Susi, el pueblo está encariñándose. Sí, está encariñándose. Quiero destacar dos tweets geniales que nos hicieron reír. Por favor. En la pausa comercial. Arroba Kaminovich nos dice, ¿cuándo llega el programa dedicado a las alienígenas ancestrales? Y en breve. El genio de Pablo Picotto dice de nuevo, me desperté con los huevos como dos nidos de abejas. ¡Sexomnio! Sí, es exomnio, definitivamente. Pero bueno... del sexomio nos vamos sexomio, a... Esto tenemos las parafilias y el abecedario de parafilias. Bien. Porque son un montón, van de la A a la Z y hasta que terminemos de estudiarlas todas... No paramos. Ya saben que las filias son atracciones habitualmente exageradas a determinadas realidades o situaciones. Pero mejor que la filia, tenemos la parafilia. Exacto. ¿Qué es una parafilia? Viene del griego, que es al margen, para paranormal, parapsicológico, y amor, que es filia. Es un patrón de comportamiento que definitivamente está al margen de lo normal, donde el placer no está en el acto sexual, sino en alguna otra actividad o cosa que te genera justamente placer sexual. En algunas ocasiones, cuando se trata de perversión, son conductas depravadas o corruptas. Estas son, bueno, a cada uno le gusta lo que le gusta, y vamos a ir con la B y la C. Ya saben que hay todo el abecedario y que pueden ir tachando la que más les guste, con la que se sientan identificados, y encontrar a su parafílico amigo. Vamos a empezar con la B, Matías. Tachá vos la que más te guste. Bueno, letra B, barosmia, excitación a través del olfato o mediante ciertos olores. Yo creo que tengo barosmia y te mando un besito al Auti, él sabe. Claro. Bien, también tenemos la vasoexia, que es hermosa, porque es la excitación producida únicamente por los besos. Y confío y doy pruebas de que existe la vasoexia. Sí, una buena introducción de vasoexia vendría bien. Sí. Bueno, me gustaría que vinieras a mi casa para practicar un poco de vasoexia. Oh, me encanta esa propuesta. Bueno, bien. Velonefilia, atracción a pincharse. Lindo. Y a las agujas. Bien, que no es lo mismo que ser yonki y picarse heroína. Claro. También tenemos la viastofilia o raptofilia, que es atracción por asaltar violentamente y por sorpresa a alguien contra su voluntad, medio como el petiso orejudo, como el sátiro de la bolsa. Como decir, acá está. ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Sexo! Sí, sexomnio. Y te toma por sorpresa. Te toma exactamente. Por sorpresa. Bueno, viandria o vivirismo. Divino esto, me encanta. Sí. Relación sexual. De vivaracho viene. Claro, sí. Bueno, y mira, tiene que ver, relación sexual entre una mujer y dos hombres. The original sandwich. Claro. Bien, también tenemos la blastolagnia, que esto es clásico para el viejo verde, que no es, que padece, no es un viejo verde, tiene blastolagnia. Claro. Es la atracción por mujeres muy jóvenes. Le mando un besito a mi ex. Bueno, bondage. Bondage del inglés, divino. Claro, del inglés to bind, maniatar. Práctica sexual sadomasoquista en la que uno de los participantes permanece atado. Bien, y me encanta que me haya tocado la que sigue a mí. Es la botulinon... No se rían antes de que la diga. No. Me encanta. Esta es la botulinonia, que es uso de un embutido, salchicha o chorizo preferentemente, como... En su defecto, leverbush. Leverbush como consolador. O sea... ¿Entienden que hay gente de traje que pagó una matrícula para recibirse, estudiar y ponerle nombre al que se pone un leverbush en el, entre el cu y la co? Entre el cu y la co. O sea, existe... Que lo pasa por el perineo y entra. Chicos, botulinonia, nada más te digo, seguimos. Claro, bueno, esto se va poniendo heavy. Brachioprosis, erotismo brachioprótico. Chicos, no hagan esto en sus casas. Práctica sexual. Me encanta, ya tocado a vos también. Sí, en la que todo el brazo, porque fíjense que es todo el brazo entero, desde los dedos hasta el húmero, penetra el ano de la pareja. Pero escúchame esto que te voy a decir. Si vos sos brachioprosisístico, es todo el brazo, no hincha los huevos, cántate el codo. Todo el brazo manda. Hasta la axila. Hasta la axila no parás. Bien. Hasta la axila. Bueno. También. Y el maipo no paro. Y el maipo no paro. Y tenemos el bundling, que es del inglés bundle up, o abrigarse, que es excitación por la pareja que te duerme en la misma cama vestida. Claro. Vestido de bombero, de smoking. Claro. Colegiala. Sin tener relaciones sexuales. Como vos dormí... una nueva corriente, los asexuados. Claro, yo necesito que duermas vestido con todo. Chaleco, corbata, calzoncillos, boxer, calzoncillo largo y no nos toquemos nunca. Claro. Y así yo feliz. Bueno, terminamos con la B, empezamos con la C. Terminamos con la B, es bastante corta la B. Miren que investigamos mucho. No hay más parafilias, no con la B. No busquen porque no hay más. No busquen porque no hay más. Bueno, con la C comenzamos entonces. Candalaña. ¿Candaulismo o triolismo? Triolismo es que no es que te gusten los trolls. Claro. Ni los trolos. Claro. Bueno, la cuestión es que es la excitación producida al ver a la pareja copulando con otra persona, una práctica muy común. Muy común. Muy común. Exactamente. También tenemos la capnolagnia o capnogalia, que es la excitación producida por ver la manera en la que otra persona fuma. Ay, mira cómo se fuma ese puto. Es increíble. Increíble. Nunca había alguien que me caliente tanto fumando tan bien. Claro, igual confieso que no me parece tan descabellado porque yo fumo por cómo se ve el fumar en el cine. Porque claro, el humo se ve bien en blanco y negro, porque no hay otra, no hay otro beneficio que tenga el pucho. Exacto. Bueno, catafilia. No que te excitan las catas de vino ni nada ni por las el estilo. Catalinas. Exactamente. Es la excitación sexual del hombre cuando se somete a su pareja. Como verán, ya está implícito que hay cierto sometimiento del hombre hacia la mujer. Por eso tiene nombre cuando es al revés. No sé si se dan cuenta el machismo de la psicología. Me gusta mucho que este te toque a vos. Este me toca. A ver. Ah, bien. Me gusta. Es la cateterofilia, que es la excitación sexual que se consigue por el uso de algún tipo de catéter que todos tenemos en casa, que sobró de alguna operación de la abuela, de un enema del tío postizo. Exactamente. Bueno, esta es hermosa y me gusta. Chesolagnia. La gente se estira cosas porque viene la risa. La persona únicamente logra excitarse. Qué complicado. Qué complicado. Porque hay que enganchar al ritmo. Y el momento, como métele ahora. La cuestión es que la persona únicamente se excita al masturbarse durante la defecación. Chicos, yo solo pienso en Kauya y le mando un besito a Lauti. Lauti, te quiero mucho. O sea, hay que combinar las dos cosas. Hay que calentarse con el. Hay que, claro. Con las manos de Perón. ¿Y cuál arranca, que me acaba de y cuál arranca primero, no? Es como. Porque no. Me parece que tendría que arrancar la defecación primero. ¿Con qué empezamos? Claro. Vos andá yendo con la defecación. Claro. Encima es uno solo mismo. Es uno mismo. No, yo no entiendo cómo es directamente. Porque es difícil orinar. Si hay alguien que tenga... Chesolagnia, que no es fan, que no es que fanático del cheddar. Y además esto. Y además esto también que iba a decir. Esto va a seguir hasta que terminemos con el abecedario. Sí, vamos a hablar de la seriedad, chicos, pero vamos a estudiar las parafilias. Claro, si ya era difícil orinar y defecar al mismo tiempo, ni te cuento masturbarse mientras efectuas la defecación. Siguiente. Increíble. Estamos entonces en la cheslognia. También tenemos, esto es divino, la cinofilia o canofilia, que es la afición por los perros. O las exposiciones caninas, vos te vas a ver una exposición de Bull Terriers, claro. O te vas a ver la dalma de los cachorros en la rural. Y te en llamas, te prendés, porque es la excitación provocada justamente por la cría o el cuidado de los perros o todo lo que sea canino. Mira lo que es ese col. Algo que quizás tenía portal. Mira, puede ser, totalmente, bimbo. Sí, puede ser que sea sinófilo. Qué asco. Bueno, qué asco. Cipriunia. Perdón. Un besito a toda la familia por. Sí, Cipriunia, bueno, este es recontra común, la persona consigue la excitación solo al tener relaciones con prostitutas. Bueno, esto es un problema más que para mí una parafilia. Sí. También tenemos la clastomanía, que es la tendencia patológica a destruir objetos como una forma brusca de exteriorizar un impulso, que también es la obsesión por romper la camisa, romper la ropa a la pareja, romper una tanga con los dientes, o usar de hilo dental un corpiño, claro. O ahorcar con un soquete, o destruir una campera de invierno. Claro, bueno. Básicamente. Claustrofilia. Tendencia a permanecer en espacios cerrados, cerrando puertas y ventanas, más bien una obsesión. Cerrar todo. Pero quiero que recuerden que estas no son obsesiones, esas cosas. Son obsesiones y que te calientan. Son concretas, como cerrar empezás esa a ventana, cerrar las puertas y se te para. Y se te para, exactamente. Increíble. Bueno. Bien. tenemos también la clismafilia. También sí. Me gusta que me haya tocado a mí. Sí. Es la situación, excitación erótica provocada por la inyección de alguna sustancia, jugo de remolacha, locro, en el recto, como por ejemplo un enema, mientras se realiza un juego sexual. O sea, la previa, olvídate de los besos, tráeme una jeringa con gazpacho, con jugo de choclo, con jugo de choclo, o hacen un lavado de colon y yo te rindo. Claro. Bueno, la coitolalia, que es la... Voy a... Pido disculpa, la excitación sexual que se produce al hablar durante el acto sexual. Bueno, esto es muy común, muy común. Muchos sí. Tienen coitolalia. Lindo nombre para primera hija también. Claro. Tenemos la colpofilia, que es la atracción hacia los genitales en general. Está como muy... Está todo. Me gusta todo. Genitales, magullados. Del cubo al perineo, pasando por la bolsa del escroto, todo. Todos los genitales te vienen bien. Bueno, consuerofilia, excitación sexual producida al coserse. No, voy a decir bien. Excitación sexual producida al coserse zonas de la piel con aguja e hilo. Vos te agarras un brazo, te lo agarras con el otro, te lo coses, te haces un punto canelón y parece ser que eso increíble. Te genera excitación. O sea, yo qué sé yo, ¿qué poder ha perdido no hay nada para decir. ¿Qué poder ha perdido un escote si te tenés que andar cosiendo con claro, hilo y aguja? Sí. Bien, después está la coprofemia, que es divina y que preciosa, la reentiendo, preciosa. Que es sí. El placer obtenido al decir obscenidades en público y que espero algún día poder desarrollar mi coprofemia al extremo. Perfecto, continuamos esto con esto. Esto me encanta que te haya tocado sí, a vos. Sí, que es hermosa, aparte, muy muy ilustrativa. Coprofilia, atracción por ver, ya se empiezan a reír, por ver defecar, ingerir heces, o untarse con las heces propias o de la pareja. Como quien se hace una mascarilla de pepinillo. O, bueno, o de barro del Mar Muerto. Bueno, vos... Yo quiero recomendar... Toma las heces y te haces una máscara. Quiero recomendar sobre este tema, el que quiera entrar en profundidad o estudiar más el tema de la coprofagia, puede tres cosas investigar. Primero, el video Two Girls, One Cup, que tremendo. Es... Que es espectacular y es el más ilustrativo. Busquen Two Girls, One Cup. Sí, sí. Y también Two Nuns, One Priest, que son dos monjas. También es del mismo estilo. Y si no, pregúntale a Luis Pedro Toni, que en el, que en el ambiente se comenta que es coprófago. Seguimos. No está escuchando, chicos, no. Tranquis. Un besito para Raúl toda la Portal familia. Tampoco estaba escuchando. Un besito a toda la familia, Luis Pedro Toni. Coprolalia, tendencia patológica a preferir obscenidades. Proferir obscenidades. Me encanta, es como el viejo que está parado en la calle y te dice, ¿cómo te la yo sí, te la vos, te la dejo hasta que venía acá? Es todo. Exacto. Eso. Bueno. También tenemos la coreofilia, que es divina. Sí. Que es la atracción por la danza y el baile erótico. Hermoso. Bueno, esta también es muy linda, muy divertida. Para vos que estás en tu casa un poquito triste. Para vos te ofrecemos esto. Esta parafilia que se llama cuelrofilia, que es la atracción hacia los payasos, hacia los saltimbanquis, hacia los bufones. Saltimbanquis. Sí, sí, lo dijo. Lo dije. Lo dijo. Saltimbanquis o bufones. Bien, también está la cratolagnia, que es la excitación provocada no por las crostas de tu pareja, sino viene de Kratos poder, por tener una pareja forzuda, básicamente. Sí. Bueno, crematistofilia, atracción producida al pagar por sexo o ser robado por la pareja sexual durante la relación. Nah. Te están dando, están choreando. Te están dando y mientras te van hurtando objetos de tu casa. La y viuda eso te negra, pone loco. Pero con consentimiento. Claro, la viuda negra claro. Que te da la marabunda, ¿cómo se llama lo que te dan, lo que te duermen no y te roban? No acuerdo, pero es sí. Con consentimiento esto. Terrible, terrible creer que te... Pero es un país en el que, gracias, siempre vas a poder encontrar a alguien que te dé y que te robe a la vez. Sí. Bien, también tenemos la crematofilia, que es la atracción por ser quemado, y si no te podés solo pensar en quemarte. Ya o eso sea, te pone loco. Es la parafilia ideal para gente como claro. Juana o, de Arco. O el hombre flama. Claro, Juana también, de Arco, el hombre claro, flama. Sí. Bueno, criptoscopofilia. Atracción por contemplar la conducta, no necesariamente sexual, de otras personas en la privacidad de su hogar. Vos estás en tu edificio, mirás por la ventana, están comiendo enfrente y vos mientras te haces una. No, y te calienta ver cómo tiende la ropa la gente claro, enfrente. Exactamente, más o menos por ahí va la cuestión. Me gusta. También tenemos la cronofilia, que es una parafilia en la que la edad del sujeto es inadecuado que tuviera sexo con el objeto de su atracción sexual. Este término fue inventado por el psiquiatra John Money, que parece que tenía mucho money. No. Y existen varios tipos, que son la gerontofilia, que ya bien nos ha enseñado Matías, claro, que los gerontes también aman, la paidofilia, la efebofilia, la infantofilia terrible, niopiofilia y teliofilia. Bien. Bueno, crurofilia. Divino. Atracción por contemplar o acariciar las piernas, algo bastante común. Tenemos la cunilalia, lindo nombre para una primera hija. Excitación obtenida al hablar acerca de los genitales femeninos. Eso es raro. Decir chocho, pussy, claro, chocha, casita, valva, casita, posito, sí, te vuelve loco. Hachazo de Dios. Bueno, si es solagnia, la excitación sexual se consigue únicamente con mujeres embarazadas. Que no es lo mismo muy que común, panzonas. Muy claro, común, muy común. Muy común. De esta forma termina por este capítulo de Villa Cariño, las parafilias de Villa Cariño, y esta vez con las letras de la B a la C, del Q a la Co. Bien, esas fueron las parafilias que tanto nos gustan. ¿Cerramos? Cerramos. ¿Definitivamente? Sí. Bien, entonces llegamos a las parafilias. Esperamos que hayas encontrado tu parafilia y que si sos asexuado también hayas metido té en alguna página que te ayude. Si tenés exomnio, me encanta la paja y cagar, confiesa. No sé si... Qué lindo quedó metido en el medio lo que iba diciendo. Me encanta la paja y cagar. No dice, me canta, dice. Me canta. No sabemos si es que te canta. Lo dice Maruja Bustamante, que es una de las grandes figuras del Teatro Nacional. Sí, por eso no la queríamos quemar. No queríamos quemarla, pero no sabemos si es a ella o a Gael. Gael Policano Rossi, gran escritor, dramaturgo y artista, que próximamente va a tener una sección en nuestro programa porque pronto, es fan. Muy pronto. Y porque sería un honor que algo de su cerebro nos ayudara a iluminar este camino. Exactamente. Bien, gracias por este maravilloso programa, Matías Veleda. Gracias a vos, Bimbo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que estuvieron ahí opinando. Espectacular. Gracias, mi amada Susy Q. Gracias a todos, como siempre, un placer que llegue el domingo. Gracias, querido operador. Gracias a usted. Gracias. Gracias por esos sonidos. Gracias a la maravillosa Erika García, que nos leyó partes de su libro y nos dio un hermoso tomo de Amorpedia. Gracias a Diego Seigman, nuestro profesional de consulta, que también nos ilustró sobre ese movimiento que no está llegando. Quédense tranquilos, que los asexuados están lejos. Gracias a todos, cariñitos, por hacernos compañía y opinar y preguntar. Y ojalá que algo en medio de los chistes y el sending fruit le llegue a sus corazones y a sus cerebros y los ayude a hacer lo que quieran y disfrutar como sea que se les ocurra, pero pronto, porque la vida es corta. Y nos vemos el próximo domingo, cariños. Y cerramos con un tema básico de la enciclopedia Air Groups de Supremes, con My World Is Empty Without You.